En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí comienza La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero, con tertulia y, por supuesto, con muchísimas otras cosas. Con Marián Moreno, que está al frente de la parte técnica, haciendo posible que el sonido llegue hasta vosotros de forma extraordinaria y estupenda. Martín Espósito está en la redacción, Silvia Casasola en la codirección, y en nombre de todos ellos, a los saludos de Bruno Cardeñosa. Ya sabéis que podéis participar desde ya mismo en el programa a través del correo electrónico de rosa.vientos@ondacero.es y en Twitter, interactuando con el resto de nuestros oyentes con @rosavientos. Ese es nuestro hashtag, @rosavientos. Un programa en esta madrugada con muchos contenidos. Primero de ellos es una evidencia que confirmamos, que tiene que ver con el hecho de que el Pentágono ha utilizado a personas capacitadas, adoptados a psíquicos, para sus operaciones. Manuel Carballal, no es una afirmación sin base, desde luego. Parece increíble, pero es cierto. El 6 de junio de 1972, en el Stanford Research Institute, en Estados Unidos, se hicieron una serie de experimentos sobre lo que se llamó visión remota. Y los responsables de la investigación, concretamente el doctor Harold Puthoff, realizó un informe que no llegó a publicarse nunca en una revista científica, pero que, sin embargo, comenzó a circular en ciertos foros y llegó a oídos de la Agencia Central de Inteligencia, de la CIA. Ese experimento de junio de 1972 fue el punto de partida de una inversión de millones de dólares y de la creación de una unidad en la CIA para la investigación de las aplicaciones bélicas o en el espionaje de las supuestas capacidades paranormales. Una de las personas que se dice que participó en esos estudios se llamaba, Ingo Swann. Ingo Swann Douglas, concretamente, efectivamente, fue uno de los pioneros, de los principales impulsores en los programas de visión remota, concretamente el proyecto Stargate. A pesar de que él empezó como un psíquico, no le gustaba ese papel pasivo que se atribuye a los psíquicos, ¿no? Él pretendía colaborar en la investigación, trabajar en los protocolos, perfilar las líneas de actuación, y sí, realmente Ingo Swann es un personaje clave en toda esta historia, que falleció el pasado 31 de enero a los 79 años de edad. Después hablamos más sobre él, hablamos más sobre ese fenómeno, sobre los dotados psíquicos en el Pentágono, pero evidentemente tenemos otros muchos contenidos en la tertulia de esta madrugada, con Manuel Carballal, a quien ya habéis escuchado, con Lorenzo Fernández y con Ignacio Monzón. Nos van a hablar de un extraño fenómeno que tiene que ver con la neurología, pero cuya consecuencia es apasionante. Las personas que no tienen miedo a nada. Se está investigando con ellas, se está averiguando por qué tienen, y no puede dejar de decirse, también es una capacidad. Os hablamos también de la presentación de un hombre biónico en Londres. Y también hablamos de una polémica. Tiene que ver con un profesor de la Universidad del País Vasco. Ha publicado un libro que no ha dejado indiferente a nadie. Dice que la Tierra es el centro del universo. Pensábamos que eso hace siglos se dejó de creer. Además tendremos el buscador con Martín Espósito. Nos va a hablar de hashtags relacionados con el mundo de la corrupción, de la búsqueda digital, de la corrupción, con datos muy interesantes, y del mundo de los videojuegos. También tendremos el gabinete de curiosidades, la sección Un Mundo Feliz. Os hablamos de la triple A de las agencias de calificación, que esta semana han estado de actualidad. Y también os vamos a hablar de dos personas que dicen que les encantaba matar a enemigos. Lo hacían en Irak. Uno de ellos está siendo en estos momentos enterrado en Estados Unidos. Ha muerto. Era el francotirador más importante del país. Ha muerto a manos de otro francotirador. El detector de mentiras con Fernando Rueda y la biblioteca con Laura Falcó Lara. Todos estos son nuestros contenidos, muchísimos, infinitos y extraordinarios, que esperemos que disfrutéis en nuestro programa hasta las 4 de la madrugada desde ya mismo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Con Lola Sul, que por ejemplo nos escribe en Twitter y nos dice que nos escucha desde Montreal. Son fantásticas y fascinantes las nuevas tecnologías. ¿Verdad, Lorenzo Fernández? Pues sí, la verdad es que sí. Buenas noches. Nosotros, en fin, es algo que comprobamos todas las semanas. Yo en el mismo foro de Me Llama Poderosamente la Atención... ¿Sobre el que nos tienes que contar alguna cosita o no? Sí, podemos contar ya... Bueno, más adelante. Vamos a contar ahora dentro de un ratito. Pero sí es cierto, ¿no?, que te sorprende al ver cómo llegan pues muchísimas llamadas, muchísimos comentarios que proceden pues desde países tan sumamente distantes como pueden ser Costa Rica o Rusia, ¿no?, de gente que nos está escuchando, con lo cual pues oye, te das cuenta de lo que son las nuevas tecnologías y de lo mágico que tienen, ¿no? Es casi como algo chamánico, ¿no? Uh-huh. Fíjate que la radio también es AM, cada vez menos, también es FM, pero ahora también se escribe en clave de internet, www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahí podéis escuchar no solamente cualquier programa de esta cadena y de los últimos meses, tanto en directo como grabado, a través de internet y desde cualquier parte del mundo, sino que también podéis escuchar el programa por partes, por fragmentos, todo aquello que queráis. Por ejemplo, volver a escuchar, nos lo ofreció el tema, que sigue siendo un éxito, Ignacio Monzón, Las 50 sombras de Roma. Ignacio Monzón, muy buenas. Muy buenas. No sé por qué el señor Lorenzo Fernández, bueno, está sonriendo. Yo creo que le gustará el tema. Precisamente porque de Fray tengo poco, con lo cual, mira, sí que me gusta, sí. Silvia Casasola, buenas. Hola, buenas noches. Pues nada, aquí estamos pendientes de la tertulia y yo celebrando pues que la Unión Europea esté invirtiendo tanto dinero en esos proyectos maravillosos, porque si estamos explorando el océano, estamos explorando el espacio, a ver si al final encontramos algo, ¿no? Pero nos queda nuestro cerebro, los misterios del cerebro. Y el grafeno también. Y el grafeno también, que tiene mucho que ver con internet y esos materiales, a ver si se consiguen cambiar. Lo cual, vamos a ver en estos 10 años, en esta década que se supone que van a hacer tantas cosas, qué es lo que van consiguiendo. Y dentro también de unos minutos estaremos ahí con alguien que ha estado hoy mismo en uno de los sitios más enigmáticos, fascinantes de nuestra península, en Belmez, en de la Moraleda, porque allí, Lorenzo, íbamos a estar en contacto con Jesús Ortega, que trabaja para ti, que bueno, es un periodista, un joven periodista, que ha estado en alguna ocasión ya con nosotros y que está efectuando trabajos extraordinarios relacionados con el mundo del misterio, porque el misterio también se escribe con B mayúscula, la B de Belmez, ¿eh? Sí, señor, se ha inaugurado hoy precisamente el Centro de Interpretación de las Caras de Belmez, ¿no? Estamos hablando posiblemente, que yo sepa, corregidme vosotros, pero yo creo que es el único centro de estas características, por lo menos que hay en España, ¿no? Con lo cual ya es importante reseñarlo, que hoy se ha inaugurado y que además ha estado allí un queridísimo compañero, un grandísimo profesional y además parte de esa nueva generación que dentro de poco nos va a quitar el puesto a nosotros, ¿no?, que es Jesús Ortega. Después estaremos con él, porque hoy se ha estrenado, se ha inaugurado ese museo, esa casa, ese lugar de interpretación que tanta polémica ha generado, sobre esa polémica, sobre lo que ha ocurrido hoy en Belmez. Hablaremos un poquito más adelanto y con Jesús Ortega. Pero antes, Manuel, seguimos hablando sobre el Pentágono, sobre esos dotados psíquicos, sobre la visión remota, sobre la figura desaparecida hace muy pocas horas de Ingo Swann. La verdad es que es uno de los nombres propios históricos, ¿no?, porque la redundancia, de la historia de la parapsicología. Porque Ingo Swann, a pesar de ser un civil, estuvo durante mucho tiempo recibiendo fondos oficiales de los servicios de inteligencia norteamericanos para formar a militares que supuestamente, bueno, pues que podían tener algún tipo de capacidad extrasensorial para utilizarla con fines militares. Esto suena a película de ficción. De hecho, hay una película de ficción muy conocida, Los hombres que miraban fijamente a las cámaras, que está basada en toda esta historia y contada en clave de humor. Pero es que la historia es real. Y a pesar de que en varias ocasiones la CIA y las Fuerzas Armadas norteamericanas aseguraron haber concluido esa etapa de investigación, después se descubría que se habían reservado ciertas partidas presupuestarias para seguir con las investigaciones y se prolongaron durante muchísimo tiempo. ¿Qué vieron en este tipo para creerle hasta tal punto de invertir millones y millones de dólares en la investigación de la visión remota? Pues por un lado probablemente están las experiencias que se hicieron en 1972 en la delegación norteamericana de la Society for Psychical Research, de la SPR británica, que es la primera asociación de estudio paranormal en Europa. Bueno, pues la ASPR americana y su director Carles Ossis ya había sometido a Ingo Swann algunos experimentos que han sido reproducidos en muchas ocasiones en los libros de parapsicología. Esa foto en la que se ve a Ingo Swann sentado en una silla es una perspectiva aérea y hay unas pizarras con unas láminas a una distancia por encima de su cabeza. Él en teoría tenía que salir de su cuerpo y explicar qué es lo que estaba dibujado en esas láminas, ¿no? Como si pudiese proyectar su mente o su visión a unos metros por encima de su cuerpo. Especialmente importante fueron los estudios, como mencionábamos antes, del Instituto de Investigación Stanford, que es uno de los más prestigiosos de los Estados Unidos, donde también se estuvo investigando por parte de los mismos científicos Targ y Puthoff a Uri Geller, y probablemente fue Uri Geller, a pesar de que Uri Geller siempre ha hablado muy bien de Ingo Swann y ha dicho que era incomprensible que no se le hubiese dedicado más atención y más tiempo al estudio de sus capacidades, probablemente fue el éxito mediático brutal que tuvo Uri Geller en esa misma época el que eclipsó totalmente la figura de Ingo Swann en Estados Unidos y, por supuesto, en el resto del mundo. Pero hay un experimento que probablemente fue el definitivo, el que realmente convenció a los miembros de la inteligencia norteamericana de que este tipo, algo había. Cuando el río suena, agua lleva, y hay que ver a dónde llega esa agua. Y es un experimento que se realizó el 27 de abril de 1973, también controlado por Targ y Puthoff en el Instituto Stanford, y que consistía, nada más y nada menos, de que después de que Ingo Swann ya les hubiese convencido, como fuese, pero él ya les había convencido de que poseía esas capacidades para proyectar su mente, bueno, pues le proponen nada más y nada menos que unos años antes de que la sonda Voyager llegase a Júpiter, le proponen viajar, proyectar su mente a Júpiter y explicar qué es lo que ve. Ingo Swann, después de una sesión de 30 minutos de silencio, se redactaron un montón de informes con sus descripciones de lo que veía. Entre otras cosas, Swann afirmó, probablemente sea una de las afirmaciones que despertó más polémica en aquel momento, parece una tontería, Ingo Swann aseguraba que Júpiter tenía anillos planetarios como los de Saturno, algo que solo se comprobó cuando llegó la Voyager ahí, y en aquel momento sonaba a coña, ¿no?, cuando se descubrió que efectivamente esto era cierto, como otras cosas que él describía en su viaje. Pues todavía se le tomó más en serio, y probablemente por esa sesión la CIA creyó especialmente sus capacidades y se dedicó tanto tiempo y tanto esfuerzo al estudio de sus supuestas facultades, ¿no?, y a intentar amortizarlas desde el punto de vista de la inteligencia militar. En noviembre del 2001, Michael Persinger, también otro referente en la historia de la investigación paranormal, publica en la revista de Neuropsiquiatría y Neurociencias Clínicas un estudio electroencefalográfico sobre el cerebro de Ingo Swann. Se habían hecho mediciones en su lóbulo occipital, temporal y frontal mientras se realizaban las investigaciones. Es un informe muy interesante en el que concluye que había una congruencia significativa entre el estímulo y la actividad electroencefalográfica de Swann durante sus sesiones. Participó además entre 1972 y 1979 en 22 casos de investigación criminal en que la policía, esto es algo que ocurre de vez en cuando, aquí en España ha ocurrido también muchas ocasiones, cuando no tiene referentes, ya no hay pistas convencionales para seguir, bueno, pues en algunos casos excepcionales, pues se acude a estos detectives psíquicos. Swann también trabajó, aunque con poco éxito, como Gerard Cruzet o Peter Hurkos con la policía norteamericana, y este personaje fascinante, que probablemente eclipsado por Uri Geller, ha pasado un poco sin pena ni gloria por la historia de la parapsicología, podía haber tenido mucho más protagonismo. Como decía, falleció el pasado 31 de enero a los 79 años de edad. Poco después, además, déjame por lo menos mencionarlo, del fallecimiento de otro, entre comillas, Ingo Swann a la española. Ajá, que fue Pilón. El padre José María Pilón, que falleció el pasado 20 de diciembre. Alguien que, sacerdote jesuita, radiestesista, también colaboró con los servicios de información españoles, con la Guardia Civil. Por ejemplo, en el caso de un secuestro, el del empresario vasco Emiliano Revilla. De varios. Él participó en dos casos de secuestros de ETA y uno del Grapo, en el uh-huh. caso de Oriol, de Villascusa, en varios casos de desapariciones. Y yo siempre lo comento porque me parece una imagen deliciosa y sorprendente que en un momento determinado, claro, estamos hablando de la época de la transición, justo antes de la transición también, un sacerdote jesuita tenía mucho peso, ¿no? Tenía mucha credibilidad. Y cuando fue la familia, creo que recordar que es la familia de Oriol, la que requirió que el padre Pilón pudiese colaborar con la Guardia Civil que estaba investigando el secuestro de su padre, pues llegó a ponerse a sus órdenes un grupo, una unidad de la Guardia Civil en los Montes de Llodio, y esa imagen, yo, a mí cuando me lo contaba el padre Pilón, es que me hacía mucha gracia, ¿no? Imaginarme al sacerdote con su alzacuello, su péndulo, por los montes de Euskadi y una patrulla de la Guardia Civil detrás, esperando a ver si les indicaba por dónde estaban los terroristas. Pero la verdad es que gracias al péndulo logró acercarse mucho a donde se encontraba secuestrada esta persona. Esto es, sí, esto es lo que contaba, aunque desgraciadamente. Él decía que él hacía las sesiones por la noche, solía hacer las altas horas de la madrugada, ahí en la calle Serrano, en la residencia de los jesuitas, que es donde falleció, donde vivió en los últimos años, porque presuponía que en las altas horas de la noche no estarían moviendo los terroristas a los secuestrados, ¿no? Y localizó unos lugares determinados. Yo después estuve en esos sitios, estuve siguiendo un poco la pista de esa historia y localizó algunos lugares, dio unas direcciones, además utilizaba primero unos mapas de España, luego unos mapas más pequeños, hasta localizar en un plano de la ciudad, el lugar donde él decía que estaban o habían estado, y recuerdo que en alguno de esas ubicaciones, en alguno de los de las direcciones que él marcó aquí en Madrid, por ejemplo, parece ser que efectivamente allí había estado el comando que había secuestrado a estos militares, estos empresarios, pero ya se había movido de allí cuando llegó la policía. Yo te puedo contar una anécdota muy, muy pequeñita, y en fin, no es que tenga gran valor, pero recordando a la figura del padre José María Pilón, pues cuando yo era muy pequeñito y vivía todavía en mi pueblo, en Jaén, pues allí se recordaba, ¿no?, como el padre José María Pilón, algunos agricultores que tenían muchas tierras, pues buscando agua, se habían traído al cura de Madrid en una avioneta que había aterrizado en una de las fincas que había muy cerca de mi pueblo, y allí el hombre había bajado con su péndulo para buscar agua. Es decir, era un hombre muy versátil, ¿no? Tan pronto estaba buscando personas, que quizás era más importante evidentemente que buscar agua, pero en este caso allí había ido, como a tantos otros lugares, a intentar encontrar esos acuíferos que se encontraban bajo tierra. Recuerdo en la revista Enigmas, Lorenzo, que publicasteis hace 3, 4 años, 5, no sé exactamente, pero recuerdo perfectamente las ilustraciones de psíquicos, como el caso de Ingo Swann, y uh-huh. era uno de ellos, con los dibujos de lo que ellos veían o sentían que había en aquel lugar al cual viajaban, aquel lugar en el que ponían en práctica su visión remota, con luego la fotografía real del sitio al sí. que se decía que tenían que acudir, y los parecidos eran verdaderamente eran asombrosos. Sí, yo recuerdo, creo que ese reportaje lo publicó Tim Coleman, que exacto, era uno de exacto, esos sí. colaboradores internacionales, que además tuvo la oportunidad de conocer a gran parte, ¿no?, de estos grandes investigadores y grandes dotados, como Ingo Swann, por ejemplo, ¿no? De hecho lo entrevistó. Y bueno, pues era sorprendente, ¿no?, ver cómo efectivamente lo que dices, ¿no?, en esas sesiones de visión remota, en esas experimentaciones, efectivamente lo que dibujaban, que no dejaban de ser dibujos realizados con trazos, ¿no?, prácticamente esquemáticos, pero era sorprendente ver cómo se parecían posteriormente a esas fotografías, ¿no?, que se obtenían de los lugares. Lo que sí me ha llamado la atención es lo que comentabas, Manuel, del tema de Júpiter, ¿no?, cómo va describiendo esos anillos, ¿no? Es curioso, Júpiter, habría que analizarlo, ¿no?, independientemente de estos dotados, habría que analizar por qué Júpiter ha despertado tanta curiosidad o ha despertado tanto interés por parte de determinados personajes, porque ahora mismo, mira, de primeras me vienen a la cabeza no solo ese viaje que, entre comillas, que pudo haber realizado Ingo Swann, sino también, por ejemplo, era uno de los lugares de cabecera de Joseph Ibrahim, ¿no?, cuando visitaba Ganímedes, o por ejemplo de toda la misión Rama, ¿no?, de nuestro amigo Carlos Isisto Paz, de nuestros amigos, ¿no?, que también lo tenían como referente. Es curioso lo de Júpiter, ¿no?, también dentro de lo que es este campo de los fenómenos paranormales, extrasensoriales, también ufológicos, ¿no? Está ahí como referente. Al final de su vida, además, yo no sé si por ser víctima de su época, de las modas también, Ingo Swann publicó una autobiografía en la que hablaba mucho del fenómeno OVNI, hablaba de supuestos contactos, algo que también en su día hizo Geller, con entidades inteligentes no humanas, de la infiltración en la sociedad terrestre de individuos que no serían de aquí, mucho antes de las modas de la exopolítica y demás, pues Ingo Swann ya dio unos trazos por ahí. Y Ingo Swann, déjame contarlo muy brevemente, Ingo Swann fue el instructor de muchos militares del proyecto Stargate, altos oficiales, incluidos generales, que cuatro de ellos terminaron en España buscando a Anabel Segura. En el caso de Anabel Segura hay un informe muy grueso que redactaron cuatro miembros, tres y una psiquiatra, tres militares y una psiquiatra que habían sido discípulos, digamos, de la técnica de Ingo Swann, que vinieron a España porque en aquella época el entonces director de la revista Más Allá, José Antonio Campoy, tenía mucha relación con una de las tías de Anabel Segura y él pagó todos los gastos para traerlos. Y bueno, es una historia muy larga. Cuando todos creíamos por una serie de errores policiales que Anabel Segura estaba viva y estaba secuestrada, Anabel había sido asesinada a las pocas horas, pero como los autores, los dos autores del crimen y la esposa de uno de ellos pretendieron amortizarlo, rentabilizarlo, grabaron una cinta que pasó unas pericias, bueno, una serie de meteduras de pata policiales, y toda España creía que estaba viva, pero estos cuatro no. Y estos cuatro militares, cuando llegaron aquí, los cuatro hicieron, porque tenían un protocolo de trabajo los que participaron en el proyecto Stargate, cada uno de ellos realizaba un informe por separado y luego se contrastaban, para no influenciarse, ¿no?, los resultados. Y yo tengo una copia de ese informe y los cuatro insistían, she is dead, ella está muerta, ella está muerta. Claro, cuando entregaron ese informe a Campoy y todos creíamos que estaba viva, los echó a patadas de vuelta para Estados Unidos diciendo, estos son unos paduatos, vaya, impresentables detectives psíquicos. Y al final, fíjate, resulta que fueron los únicos que tuvieron razón. De todas formas, fíjate, ahora que estábamos comentando, ¿no?, este asunto, precisamente Tim Coleman publicó un libro en el que, bueno, de una forma u otra estructuraba una serie de biografías de personajes pues de la talla de Ingo Swann, ¿no? Y es curioso, te lleva a una reflexión, y es el comportamiento que se tiene con gente que tiene esas capacidades que van más allá de lo sensorial, por eso son extrasensoriales, ¿no? Estamos casi en lo rayano con lo que sería la fenomenología paranormal, ¿no?, llevada al laboratorio además. Y es curioso ver cómo a personajes como Ingo Swann, a lo largo de su vida, teniendo esas capacidades, se le ha atormentado hasta el límites inconfesables, por las posibles experimentaciones a las que han sido sometidos, por esos aislamientos a los que también han estado sometidos. Me venía a la cabeza este hombre, como me venía a la cabeza, me la vas a aclarar tú porque es que se me ha olvidado, me viene a la cabeza pero no me acuerdo del nombre, la dotada psíquica más importante posiblemente de toda la historia, Nina Kulagina. Gracias, Silva. Pues efectivamente, estamos hablando también de otro personaje que precisamente por esas capacidades, prácticamente más que una virtud, fueron una condena, ¿no? Una condena en vida que la llevaron a ser prácticamente un conejillo de indias, ¿no? Exactamente igual. Y no te vayas tan lejos. Yo recuerdo que en el caso de Mónica Nieto, por ejemplo, también Cáceres, en España, ¿sí? Pues yo recuerdo al principio de todo, en el año 88, cuando empezó el caso, cuando se hicieron los primeros estudios, cuando se hicieron las actas notariales, cuando estuvo trabajando en el hospital de Cáceres. Claro, Mónica se convirtió en una celebridad y la primera repercusión directa a nivel personal de eso eran las bromas, las burlas en el colegio, los compañeros diciéndole, a ver si me bajas la bragueta, y toda esa parte poco amable que acompaña a este tipo de protagonismo y del que no suele hablarse, por cierto. Vamos a hablar, cerramos este episodio dedicado a la figura de Ingo Swann, dedicado a esas búsquedas tan sorprendentes de personas con capacidades psíquicas por parte del Pentágono, para hablar de otra capacidad psíquica extraordinaria, en cierto modo, que es la de no tener miedo, porque hay varios casos, los neurólogos los están investigando ahora mismo, y son casos muy sorprendentes. Sí que hay gente que es menos temerosa que otra, evidentemente, sí, pero hay personas que son patológicamente poco temerosas, que sería el caso, ¿no? Otros que somos patológicamente muy temerosos, es decir, yo el miedo lo exploto casi, o lo exploro, mejor dicho, pues como una especie de terapia de choque, ¿no? Pero en fin, aunque parezca mentira, hay gente que no se asusta ni aunque lo maten, vamos. Y estos últimos son, al menos una de ellas, el objeto... ¿En qué estará pensando? En mi revista, evidentemente. No lo critico, ¿no? De todas formas, sois unos mal pensados porque he hecho objeto, o sea, cuida. No. Luego lo revisarás en la grabación, no quieras arreglarlo. La Betty ha salido muda en este caso. No, diga, a ver si es que de las pantallas que tenemos aquí, bueno, pues, que nos acompañan en el estudio, digo, ha aparecido una imagen y esto evidentemente va a levantar. Distraído. Esto va a levantar. No, hoy es muy normal. Hoy es deporte. Hoy es todo deporte, las tres semanas también era deporte, Lorenzo, bueno, pero distinto. Yo está claro. claro que esto va a levantar ampollas. Sí. En fin, pues aunque parezca mentira, como le digo, hay gente que no se asusta ni a que lo maten, ¿no? Y es que ahora un equipo de investigadores ha conseguido que una paciente con una extraña enfermedad, porque así ha sido catalogada, que consistía ni más ni menos... Te rías, Bruno, que si no, no seguimos, ¿eh? Manuel, tú me miras, se ríe heroicamente. Bueno, pues que consistía ni más ni menos en que la pobre mujer llevaba 40 años sin asustarse, pues después de ese tiempo la paciente ha sentido auténtico pánico, ¿no? Porque aunque no lo creamos, hay personas que, como ocurriese con el protagonista del cuento Juan Sin Miedo, no se inmutan ante ningún estímulo aterrador que les pueda rondar, como ocurriría pues con cualquier otro ser humano normal, ¿no? ¿Cuál es la causa de esta especie de autoaislamiento sensorial? Ya que estábamos hablando de facultades extrasensoriales, pues esto parece una más de ellas, ¿no? Bueno, pues como todo, parece tener una explicación racional. Pues hasta ahora los neurocientíficos mostraban su convencimiento de que dicha capacidad para no sentir miedo, aun en las situaciones más aterradoras, era producto del mal funcionamiento de la amígdala, a la que se considera el punto cerebral en el que se focaliza el miedo. Es decir, estamos hablando de ese lugar en el que todos nuestros miedos parecen reunirse y de una forma u otra salir al exterior y provocarnos el terror pertinente. Bueno, pero es pues... peligroso también, porque claro, si no tienes esa alerta que te da el miedo... Claro. Efectivamente. Pues te imagínate si no tienes ningún tipo de alerta. Por eso, es muy peligroso. Vamos a ir a ello ahora porque además hay dos posibles explicaciones a esta situación tan particular. Porque ese mal funcionamiento tiene que deberse a algo. Efectivamente. Es decir, estamos hablando de que algo, por decirlo de alguna forma, falla en nuestro cerebro, que nos inhibe de esos estímulos, pues como tendría cualquiera, es decir, pues desde hay gente a la que ha sido sometidos a pruebas tan sumamente pues aterradoras, por lo menos para mí, como es colocarlos delante o rodeados de grandes arañas, de serpientes, de cucarachas, en fin, de todo aquello que nos puede dar miedo, incluso hasta de alguna película bastante mala que aterroriza solo por lo mala que es, ¿no? Pero en este caso, este tipo de personas no parecen sentir ni padecer. Bueno, pues ahora un equipo de científicos de la Universidad Norteamericana de Iowa, encabezado por Justin Feinstein, han estado durante meses estudiando un caso realmente extraño, cuya protagonista es una mujer de 44 años con una enfermedad que además tiene nombre, es el desorden de Urbach-Biede. Bueno, pues ¿qué es lo que le ocurría a esta mujer? Pues parece que ser que dicha paciente poseía una condición genética verdaderamente rara, al punto de que ante determinados estímulos su amígdala se endurecía. Ya empezamos. Entre el ojete que la amígdala se endurece, verás tú cómo vamos a terminar esta noche. Bueno, Julián dice en Twitter con María Rosavientos que le ha escuchado claramente objeto. Yo creo que has mirado la objeto, si es que soy de trending topic ahí en estos momentos en Twitter y te ha salido la palabra sin querer. Sí, verdad, ¿no? Ya, bueno, luego lo miraré. Bueno, pues en este caso sí, vamos a cambiar el término se endurecía, porque también los científicos han determinado que la amígdala poco menos que se marchitaba, y esto se traducía en que la buena señora pues apenas ni se inmutaba cuando era expuesta a estímulos como pues lo que eso he comentado, ¿no? Desde películas de terror, arañas gigantes, cucarachas, serpientes. Llegados a este punto, llevaron a cabo una prueba definitiva para ver si dicha dolencia era precisamente eso, definitiva o no. Y para ello acudieron a una situación en la que la amígdala libera sí o sí ataques de pánico. Esto ocurre, fijaros qué cosa más curiosa, cuando se detectan concentraciones altas de dióxido de carbono que pueden conducir a la asfixia, ocurriendo incluso aunque el CO2 que se inhala sea en concentraciones no letales. Bueno, pues este es el experimento y el resultado ha sido verdaderamente sorprendente. Ahora vamos con el resultado de ese experimento y también con otro caso que los científicos están estudiando, verdaderamente apasionante. El protagonista es un científico que de repente empezó a notar que a cosas a las que le tenía miedo dejó de sentir ese miedo y se descubrió que había contraído una enfermedad cuya consecuencia podría ser precisamente el anular e inhibir determinadas cosas que le hacían pasar. La causa en este caso parece ser que no se encontraba en el objeto, sino en este caso se trataba de un gato. Bueno, después lo vamos a contar después de las noticias en Onda Cero, que llegan ya mismo, y después continuamos con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bueno, y continuamos en La Rosa de los Vientos. Continuamos con ese tema que en la tertulia nos estaba comentando antes de las noticias en Lorenzo. Esa persona, en este caso una mujer sin miedo, la amígdala encargada de gestionar ese miedo, de que aparezca el miedo, funcionaba de forma extraña. Estaban sometiendo a experimento y, bueno, a pruebas a esta mujer. Y las conclusiones y los resultados de ese trabajo nos los estabas comentando. Pues sí, como decía anteriormente, bueno, pues fue sometida a una experimentación en la que se pretendía, pues eso, ¿no? La amígdala libera sí o sí ataques de pánico, y esto, como comentaba anteriormente, se ocurre precisamente cuando se detectan concentraciones muy altas de dióxido de carbono, que en un momento determinado podría llegar a conducir a la asfixia, ¿no? Ocurriendo incluso aunque, como decía anteriormente, ¿no? Aunque el CO2 que se inhala sea en concentraciones no letales. Esto entiendo que provoca miedo a cualquiera, a pesar de que el profesor Feinstein, que era el hombre que estaba llevando a cabo la experimentación, mostró su convencimiento de que los pacientes con amígdalas dañadas no sentirían miedo tras inhalar el dióxido de carbono. Vamos, que esta gente ya eran antimiedos, si se puede decir, o a miedos patológicos, ¿no? En este caso. La cuestión es que la prueba se llevó a cabo con dos pacientes con la misma enfermedad y 12 personas sanas, es decir, 12 personas que no tenían ningún tipo de patología asociada a esta patología anterior, ¿no? La cuestión es que inhalaron un 35% de dióxido de carbono a través de una máscara. Y he aquí la sorpresa. Es curioso, los enfermos se aterrorizaron inmediatamente después de la inhalación mucho más que los voluntarios sanos. Es decir, los que no sentían miedo empezaron de repente a sentir un pánico terrible y posteriormente empezaron a sentirlo aquellos que estaban sanos. Así las cosas, según aseguró la mujer que estaba siendo sometida a esta experimentación, la que era objeto de este estudio, pues esta fue la primera vez que había tenido miedo desde la infancia. En total, pues habían pasado 40 años sin sentir ni el más ligero ápice de miedo. La conclusión a la que han llegado los investigadores es que, si bien es cierto que la amígdala juega un papel fundamental ante las amenazas externas, que en definitiva es de lo que se trata el miedo, es decir, es un poco ese escudo protector que nos avisa de que un paso más puede ser o bien un paso malo o bien el último, ¿no? Bueno, pues en este caso, estos nuevos resultados demuestran que no es clave para todas las respuestas que tiene el cuerpo humano ante el miedo, o que en este caso tiene el cerebro. Por ello, el siguiente reto del doctor Feinstein es identificar las estructuras cerebrales involucradas en la respuesta al miedo que son independientes de la amígdala. Este es el siguiente paso en la investigación que yo creo que, bueno, pues la verdad es que es realmente interesante, sobre todo en este caso en el que una mujer que llevaba 40 años sin sentir miedo, pues de repente a la mujer le han hecho la faena y lo ha vuelto a sentir, ¿no? Yo me imagino que también tendría ganas de experimentar un poquitín, ¿no? Pero eso también es como las personas que no padecen dolor, que son insensibles, por ejemplo, al dolor, sí. Y también es súper peligroso, porque claro, no llegas a medir hasta qué punto, ¿no? Eso es, te puedes estar quemando, te pueden estar partiendo un brazo, cortando un brazo, y como no lo estás notando, tú sí, eso, te estás dejando la pierna arrastrada. Igual lo ve, ¿eh? Sí, verlo sí, pero como no tiene dolor, pues claro, el daño es muchísimo mayor. No, evidentemente, y el atender y el acudir a algo, a alguien que pueda ayudarte, evidentemente es más más tardío y se puede perder la solución en el momento. De todas formas, hay otro caso, el de un científico cuyo la experiencia es fascinante. Estaba viviendo absolutamente normal y de repente empieza a notar que a determinadas cosas a las que le tenía cierto miedo ya no lo tenía. ¿Se trataba de algo que él había superado o se trataba de algo que le estaba afectando? Y efectivamente demostró, y se ha tratado de una de las investigaciones científicas más apasionantes, seguidas y leídas de los últimos tiempos. La verdad es que sí, además han tenido que pasar muchos años para que finalmente haya sido traducida, porque este hombre es un científico checo que no hablaba inglés, con lo cual sus trabajos han sido traducidos al inglés tiempo después de que se realizara esta investigación. Que además, bueno, con las... es un científico extraño, pero bueno. No, además eso también tenía muchos límites, porque él tampoco tenía acceso a la información científica que generalmente está publicada en inglés, con lo cual, bueno, pues en fin, es un científico bastante extraño, ¿no? En este caso se llama Jaroslav Flerg. Este hombre pues empezó a notar una serie de cambios bastante peculiares en su comportamiento, ¿no? De repente, de un día para otro prácticamente, observó que tenía una mayor disposición a correr riesgos que anteriormente pues no corría. También incluso pues comenta esta información que experimentaba comportamientos autodestructivos y que había incluso perdido el miedo a cosas a las que anteriormente temía. Bueno, pues él, como científico que era, intentó buscar una explicación. Y finalmente lo acabó achacando a una infección de Toxoplasma gondii. Uh-huh. Es decir, es el parásito del que son portadores especialmente los gatos, y en este caso él sí convivía con un gato al que se atribuyó este contagio, ¿no? Bueno, pues finalmente este hombre empezó a investigar esta enfermedad, la forma que puede repercutir en que en un momento determinado este parásito, el parásito que está dentro del Toxoplasma gondii, pues en un momento determinado pueda reorganizar los circuitos cerebrales, en este caso relacionados con emociones como el miedo, para de una forma u otra cambiarlos radicalmente. Y se dio cuenta de algo verdaderamente curioso, y es que no solo aquellos que estaban afectados por este parásito cambiaban su forma de ser, su forma de comportarse, incluso arriesgándose hasta el límite, es decir, perdían ese miedo previo que tenían a situaciones hasta ese momento que les provocaban pues esa ansiedad, sino que además incluso llegó a investigar que en diferentes partes del mundo el contagio, este parásito provocaba también un elevadísimo índice de suicidios. Uh-huh. Es decir, nos íbamos ya al extremo más extremo, ¿no? Bueno, pues esto se ha conocido ahora y es la explicación al por qué. Quizás no, es que no tuviera miedo, porque evidentemente este hombre no le pasa como a nuestra anterior invitada, que sí. Son casos distintos, claro, con orígenes distintos. Aquí quizás era más el riesgo, ¿no? Era decir, ¿hasta dónde se puede llegar? Incluso se puede llegar hasta un límite que te puede provocar, pues eso, ¿no?, hasta la muerte. Y a mí me da temor eso, ¿hasta dónde se puede llegar? Pues imagínate, en aplicación militar, si controlan que la gente no tenga miedo, si controlan que la gente no tenga dolor, ¿hasta qué punto un soldado un poco perfecto puede llegar a cometer, pues, sabe Dios qué cosa? Pues para qué queremos ya el hombre biónico, ¿no? Y no solamente hay miedos físicos, también hay miedos psicológicos. No, a más de uno nos vendría extraordinariamente bien, ¿eh? A ver, yo creo que, por un lado, es verdad que el miedo suele ser nuestro mayor enemigo en cuanto a que nos paraliza muchas veces y nos impide hacer muchas cosas que podríamos hacer realmente, y a veces somos nuestro peor enemigo, ¿no?, por nuestras uh-huh. propias limitaciones. Sin embargo, cualquier persona que practique deportes de riesgo, deportes de aventura, sabe, yo lo recuerdo por uno de los instructores de paracaidismo, te preguntaba cuando ya estabas equipado y te subías al avión listo para saltar, te preguntaba si tenías miedo, y si decías que no, te bajaba del avión. Porque el miedo también te obliga a ser, claro, prudente, a medir los riesgos. Es como la adrenalina, entonces, pero es un poco amor a miedo también, se han hecho, que existe. No, yo creo que valorar las cosas medida, claro, es lo razonable. Si estás haciendo una actividad que implica riesgos, es bueno que conozcas los riesgos y que respetes esos riesgos, ¿no?, para no cometer errores ni imprudencias. Y sí se han hecho muchos experimentos en ese sentido, a nivel químico, en los laboratorios militares, para potenciar el valor de los soldados en los cuerpos de combate, en los cuerpos operativos, de infantería y demás. Y los astronautas también. Y en los astronautas también. Pero claro, puede ser contraproducente. A veces sí es bueno sentir un cierto, por lo menos, respeto a las situaciones en las que estás. Imagínate lanzando bombas de humo de dióxido de carbono a tope, que decía que potencia. Se ha hecho de todo. O sea, hace unos años se publicó una noticia de que se estaban utilizando hasta fármacos para regar las líneas enemigas, desde para potenciar el miedo, para potenciar las tendencias sexuales o cierto tipo de tendencias sexuales entre las. Bueno, pues ha hecho de todo. Fíjate, a este propósito, Ana Olivia nos dice: para mí la adrenalina que siento al vivir el miedo es comparable a un orgasmo. Adoro pasar miedo, pero del bueno. Y José nos dice también, como almohadilla Rosa Vientos en Twitter: podríamos decirle a esta señora, a la que nos ha presentado Lorenzo, que viniera a España y que seguro que se recupera. No dejáis. Bueno, o que el hombre biónico que ha presentado en Londres también tenga esta característica, Ignacio. Pues sí, la verdad es que yo ya tengo regalo de Reyes, porque vamos, todo el mundo yo creo que siempre ha querido tener su C3PO, su R2, su pequeño robot. Y los ingleses han presentado hace una semana el que probablemente sea el primero de una larga lista de hombres artificiales, además ni más ni menos que en el Museo de Ciencia de Londres. Además hay imágenes, hay fotos, hay algún vídeo. Es todos los que estén pensando en los androides o en los robots de la ciencia ficción, la verdad es que se pueden sentir un poquito decepcionados, porque realmente lo que han intentado es reconstruir un ser humano con sus funciones, pero de una manera artificial. Evidentemente no lo han logrado todo, pero sí, por ejemplo, han sido capaces de crear un corazón artificial que bombea sangre artificial, o por lo menos un fluido artificial, sensores ópticos. algo que, más allá de la mera curiosidad o del logro técnico, es decir, que hasta dónde hemos podido llegar, o como todos esos robotillos que vemos de vez en cuando en las noticias, que presentan en Japón, que tocan instrumentos. En este caso estamos hablando de cyborgs, de seres que intentan imitar en todos los aspectos al ser humano. ¿Por qué? Porque así podrían empezar a crearse, si no estos hombres artificiales, al menos partes de ellos, para mejorar la calidad de vida de muchas personas con patologías muy serias. Los especialistas, los creadores de este personaje, que han denominado Rex, hablaban, por ejemplo, del éxito de los implantes cocleares, como esa manipulación, ese empleo de una serie de mecanismos artificiales ha podido mejorar la audición de personas de muchas personas que o la tenían muy restringida o simplemente es que no oían prácticamente nada. Se está intentando hacer lo mismo con personas invidentes, y otro de los objetivos más claros y que más interés ha despertado por parte de este proyecto es el desarrollo de circuitos que puedan sustituir los nervios normales, los nervios naturales, para las personas que tienen problemas de movilidad, movilidad reducida o movilidad prácticamente nula. Estoy pensando en gente tetrapléjica. Con esos impulsos, con esos circuitos, los impulsos cerebrales podrían viajar, y si no totalmente ahora, podrían empezar a recuperar un mínimo. Que ese es el gran objetivo precisamente de este cyborg. Utilizar la tecnología para alcanzar algo de autosuficiencia al que no tiene la capacidad para ello, ¿no? La verdad es que en ese sentido se está avanzando muchísimo. Hay investigaciones y estudios y desarrollos con aplicaciones bélicas, como las que comentaba Manuel anteriormente, pero también las hay médicas, que son más interesantes, más importantes y construyen mucho más el futuro, digamos. Sí, lo que pasa es que ya hay algunos que han empezado a llamar la atención precisamente sobre esto. Yo creo que no sé si amparándose en la ciencia ficción, que ya había manejado muchísimas veces estos temas, manos artificiales, ojos, claro, cuando uno lo crea al mismo nivel que un ser humano, es estupendo. Pero ¿y si nosotros podemos crear a alguien con ojos biónicos, como esa serie de ciencia ficción que existía en los años 60, creo, El hombre del millón de dólares o algo así, El hombre biónico? ¿Cómo podemos crear un hombre que sea más fuerte, más rápido, que tenga unas capacidades que nosotros tenemos, un espía perfecto, un soldado también que sea superior a lo normal? Hombre, entonces, es que ya estamos convirtiendo esto en Terminator, ¿no? Y exacto. La verdad es que pensar en ello, en fin, si las películas son proféticas, pues fíjate. O en Robocop, cuando... O por ejemplo, sí, sí. Pero ya existen trabajos con exoesqueletos capaces de multiplicar la fuerza de un humano de forma proporcional. Vamos, y se están haciendo cantidad de cosas a nivel de investigación militar, probablemente es donde se están haciendo más cosas. Y en Blade Runner, ¿no os acordáis? Esos ojos. Los replicantes. Bueno, eso era ya, vamos, la perfección absoluta. Claro. Eso sí que conseguían ver más allá de lo que nosotros. Lo que pasa es que esto, la sensación que te da es que vuelve a demostrar una vez más que la ciencia aplicada, en este caso, a nivel usuario, es decir, como estás comentando, Ignacio, ¿no? Pues para ayudar a esas personas que tienen algún tipo de impedimento, pues esto está claro que viene después de que todo eso ya se haya experimentado en otro tipo de sector. La sensación que da es que siempre, evidentemente, el sector armamentístico va por delante y nos va dejando migajitas que se pueden ir aplicando, como es en este caso a este hombre casi casi biónico, que fíjate, además ha levantado una tremenda polémica por el coste tan tremendo que ha supuesto, ¿no? Porque se habla de 400.000 euros. La construcción de una, entre comillas, criatura cuya vida va a suponer estar en un museo, pues prácticamente como un elefante blanco para que la gente lo vea, ya está. A propósito del tema del miedo, en Twitter hemos seguido recibiendo comentarios. Dice que sin miedo, lo dice Julián con Almodía Rosaviento, sin miedo no tendríamos temor ni prudencia, nos autodestruiríamos entre nosotros el mismo, y si incluso más deprisa. Y Alesia nos dice, a propósito de la toxoplasmosis, esa enfermedad inoculada por los gatos, que es peligrosa para las embarazadas, puesto que afecta al feto, sí, es otro de los... Es que puede provocar graves problemas neuronales en el feto, efectivamente. Es quizás donde más riesgo hay, ¿no? Pero si ya lo has padecido, pues va genial, porque puedes tomar de todo. Con lo cual te quitas de estar privándote de jamoncito rico, de bellota o de lo que quieras. También, la verdad. Hoy se ha inaugurado en Belmez de la Moraleda, en Jaén, Lorenzo, la Casa, el Museo de Interpretación de las Caras de Belmez. 40 años de misterio, que ahora ya son para la eternidad. Pues sí, la verdad es que sí, fíjate, hablábamos de polémica con este hombre del Museo de Ciencia de Londres, y también hay bastante polémica creada, ¿no? por el que se haya realizado un museo en Belmez dedicado a un fenómeno paranormal. Pero bueno, lo cierto es que ahí está, y yo entiendo que si un fenómeno paranormal, desde mi punto de vista absolutamente auténtico, se merecía algo así, sin lugar a dudas, ese es el de Belmez de la Moraleda. Son 42 años los que lleva ya manifestándose desde el 23 de agosto del año 71. Ha pasado por muchísimos filtros, filtros científicos, filtros de investigación, en fin, el caso es que las caras continúan ahí, y eso es lo verdaderamente importante. Allí ha estado precisamente hoy mismo un compañero periodista, también trabajador y redactor, reportero de la revista Enigmas, él es Jesús Ortega, ha estado allí esta mañana en la inauguración de este museo. Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar con vosotros. El placer es nuestro, te pedimos disculpas porque en la tertulia pues a veces surgen temas y te hemos tenido prácticamente media hora al otro lado del teléfono, y ha sido un día intenso porque ha sido el día en el que se ha inaugurado ese museo de interpretación de las caras de Belmez. ¿Cómo ha discurrido y cómo ha recibido el pueblo? Y la sociedad, evidentemente, pero ¿cómo ha recibido el pueblo la inauguración de este museo? Pues mira, se viene hablando ya de este centro de interpretación desde hace unos años, desde que surgió la iniciativa, y siempre se ha hablado en la prensa de una, pues evidentemente, de una parte del pueblo que estaba pues contentísima de que este centro se llevara a cabo, algo muy positivo. Sin embargo, otra parte que pensaba que un despilfarro de dinero tal no lo merecía un centro de estas características. Pero la verdad es que esta mañana, eso de las 12:30, hora en la que ha tenido lugar la inauguración del centro de interpretación, pues allí muchos lugareños se encontraban. Y la verdad es que los comentarios que se podían escuchar por allí, la mayoría eran de, pues eso, eran positivos, muy contentos con lo bonito que ha quedado. Es un centro que contrasta mucho con el resto de casas del pueblo. Hay que tener en cuenta que Belmez pues es un pueblecito de Jaén, anclado algunas casas en el tiempo, algunas evolucionan. Desde luego la que más llama la atención es la de Las Caras, sigue pues eso, anclada casi en los años 70, pero la reacción era muy positiva, ya digo, allí había acudido la mayoría de la población, y la verdad es que las opiniones, alguna había por ahí que discrepaba, pero en mayor parte eran positivas. Supongo que la discrepancia es en parte por el gasto en una época en la que existe contención, pero también son nuevos trabajos. Me decías antes de entrar en antena que este museo de interpretación se centra fundamentalmente en la primera de las casas, casi exclusivamente en el lugar en donde hace 40 años aparecieron en la cocina, en primera instancia, esos rostros enigmáticos, que en la segunda casa, los otros lugares en donde han ocurrido cosas extrañas que se han asociado, no aparecen en este museo, por lo menos de momento. Un museo que, ¿qué futuro tendría a partir de ahora? ¿Se convierte en algo que únicamente es para visitarlo, o se va a convertir también en, como su propio nombre indica, en un centro de interpretación, es decir, en un centro de estudio? Pues evidentemente el centro lleva por nombre Centro de Interpretación o Museo de Interpretación de las Caras de Belmez. No obstante, cuenta con un salón de actos, pues un soporte para distintas actividades, una sala con una gran pantalla, una sala de exposiciones. Actualmente, pues dado que lleva el nombre de las caras de Belmez, pues está dedicada a lo que es el estudio de este fenómeno. No obstante, se tiene pensado pues evidentemente realizar todo tipo de actos, desde exposiciones a conferencias. Lo que comentabas también de que está dedicado principalmente a la casa original, a la casa de María Gómez Cámara, eso comentaban. En un principio lo que te puedes encontrar allí pues son, empiezas, comenzando la exposición, te puedes encontrar con la sala audiovisual, digamos, una gran pantalla de cine en la que se emite, se reproduce un documental analizando la historia de los últimos 42 años. Y a continuación, pues, con gran contenido, pues eso, gráfico, audiovisual, algunas cosillas interesantes, repasas la historia, las hipótesis. Ellos siempre han querido recalcar que lo han hecho desde un punto de vista más o menos objetivo, sin decantarse por la parte escéptica ni por la parte creyente. Simplemente lo han hecho de un modo en el que la gente finalmente, al terminar la trayectoria por ese museo, pueda sacar sus propias conclusiones. No obstante, también han hablado de que se ha reservado un espacio para en un futuro incluir también lo que sería el fenómeno de las nuevas caras de Belmez. Pero el centro en sí, aparte de estar dedicado pues eso a las caras de Belmez, se le piensa dar otros usos como una infraestructura, lo han recalcado muy bien las autoridades, necesaria, que se enmarcaría dentro del proyecto de la el proyecto de remodelación de la comarca de la Sierra Mágina. Están pues eso, financiando una serie de actividades para dar vida a esos pueblos, algunos casi fantasmas, y que no tienen intención en perderlos. Jesús, buenas noches, soy Lorenzo. Hombre, muy buenas. ¿Cómo andas? Me imagino que estará el pobre cansado, la verdad es que esto es casi casi... Pues recién llegado de tierras jienenses, además literalmente he llegado hace una horita. Bueno, pues por un lado sí me gustaría decir que una de las críticas más recalcitrantes en este caso con respecto al tema del centro, yo también soy bastante crítico, pero bueno, lo que se ha dicho es esa subvención que se ha dado. Bueno, pues sinceramente desde mi punto de vista es una subvención que se da o se da, y para que la den a un centro de interpretación de las salchichas Frankfurt en Alemania, pues que la den para un fenómeno paranormal. Es que no se ha dado para el museo, es que a ver, que este es un error. Sí, efectivamente, se ha dado para un montón de actividades culturales, agrícolas y demás, y una de ellas es el tema de las caras de Verne. Efectivamente. Pero que no se ha hecho esa subvención millonaria de la que se hablaba, no se ha hecho para hacer un museo de las caras. Eso es la falacia que se está repitiendo constantemente. Eso es lo que yo quería decir ahora. Bueno, muchas gracias, hombre. Bueno, pues bien dicho, ahí queda. También otra de las cosas que quería puntualizar es que si finalmente en un futuro dentro de este centro de interpretación se incluyen las nuevas caras, desde mi punto de vista es un error, porque se va a desvirtuar absolutamente un fenómeno que desde mi punto de vista es paranormal con un fenómeno que es absolutamente falso, desde mi punto de vista. Pero en fin, a lo que voy, Jesús, lo que sí me gustaría preguntarte es, dentro de este cúmulo de personas que se han juntado hoy en Berme, de lo que ha sido la inauguración del centro, en un futuro, porque yo sé que también ha habido una cierta polémica con este asunto, en un futuro, ¿qué papel va a jugar la familia Pereira, las viejas caras, la casa auténtica, dentro de todo lo que es esta ruta paranormal de Belmed? Porque me da la sensación, y esto es algo que han criticado en Belmed, especialmente la familia Pereira, que no se ha contado mucho con ellos, ¿no? Y cuando has dicho la casa auténtica, ¿sugieres que la otra es falsa? Lo estoy diciendo claramente, Manuel, que es falsa desde mi punto de vista. Vale, vale. Pues la polémica con la familia Pereira surge un poco, como bien has dicho, porque en un principio no contaron con ellas, se habló de vender la casa original por un precio exacerbado de 1 millón de euros, pero lo curioso es que la familia Pereira ha estado esta mañana en la inauguración y han subido para la foto, para que nos entendamos. Entonces, no sé hasta qué punto las relaciones estarán en este momento. Porque yo creo que al final, perdona Jesús, todos somos humanos, evidentemente, ellos por su propia casa, como cualquier persona, por su propia casa, que no deja de ser su propia casa, pues intenta pedir lo máximo y conseguir todo aquello que puede, si además se convierte en un lugar casi casi de peregrinaje, pero después pues están a todas, y ellos aman el fenómeno como cualquier otro vecino de Belmez, claro. Es mi opinión, ¿no? Yo por ejemplo, esa tarde, aprovechando que estábamos en Belmez, era la primera vez que me encontraba allí, junto con el compañero Juan Fra Romero, pues hemos ido a ver las casas. Hemos estado en ambas, en la de las nuevas caras y en la original. Y bueno, a mí me ha llamado la atención, la verdad, muy particularmente, el hecho de que en ese momento, pues, Juan Pereira no se encontraba en la casa de las caras. Hemos tenido que llamarlo y él, pues, cordialmente se ha acercado a abrirnos la casa y, pues, ahí no te piden nada. En este caso no estaba ni la bandejita que se habla muchas veces para la voluntad. Nos la ha abierto con total amabilidad, él se ha sentado en su sofá y aquí están. Además, ya quedan poquitas caras por allí, o por lo menos hemos podido observar, no muchas, la pava evidentemente sigue allí. Pero llama la atención, claro, en un principio se habló de eso, de que por la casa el ayuntamiento intentó comprarla y pedían pues eso, 1 millón de euros, creo recordar que era la cifra. No llegaron a un acuerdo y después se tiró por este centro de interpretación que, como bien habéis recalcado, no ha sido exclusivamente para ellos, sino que además tengo por aquí el dato, ha estado dentro de 17 millones han sido lo que han dotado de los fondos FEDER a la comarca de Sierra Mágina, dentro de los cuales 1,2 millones ha ido para Belmez, que han aprovechado tanto para el centro de interpretación de las caras de Belmez como para la remodelación de unas naves para fomentar el empleo, decían. Pero, la rehabilitación, bueno, de los castillos de Huelme la Guardia, hay un polígono claro, de la industrial de Marejo, todo se enmarca dentro de ese plan, digamos, con pues un afán turístico, evidentemente, realzar un poco el turismo por la Sierra Mágina y pero eso al final, Jesús, yo creo que eso es trabajo, porque también va a trabajar gente, se hacen nuevos contratos gracias a esa casa de interpretación. Esto de Huelme es tan indignante y tan denunciable que se use el tema de las caras para fomentar el turismo, como que haya gente que vaya al lago Ness por el tema del monstruo, sí, o que se vaya a Salem por lo de las brujas, o a Zugarramurdi. Qué escándalo, ¿no? Que se potencie, pues, que se exponga el tema de las brujas de Zugarramurdi. Pero yo te quería hacer una pregunta, Jesús, tengo aquí el comunicado que emitió hoy la Diputación de Jaén, Y aquí, en el tercer párrafo, dice que en el centro se van a exponer las publicaciones dedicadas a este hecho, así como referencia a las distintas teorías e hipótesis elaboradas sobre esta cuestión. ¿En algún lugar del centro de interpretación se contempla o se expone la posibilidad del fraude? Pues la verdad es que la visita, en principio, para la prensa ha sido muy caótica, pero sí que es cierto que, como digo, empezamos con el documental que repasa toda la historia y vas viendo pues los diferentes recortes de prensa, vas viendo, por ejemplo, caras tan conocidas para la parapsicología española como la de Germán de Argumosa, y sí que hay una parte dedicada a la bibliografía que, entre el revuelo y el caos que allí se ha organizado para sacar, pues allí se ha juntado en cierto modo algunos medios de prensa regional, y ha sido un poco caótico, pero sí que yo he podido observar, por ejemplo, alguna referencia en la bibliografía al libro conocido de Los Caras de Belmez. Entonces imagino que salimos todos en portada. ¿Verdad? Es. Pese a no haber estado nunca allí, pero bueno. Sí, lo tuyo es que tiene delito. Sí, sí. Llama la atención porque, por ejemplo, en la rueda de prensa sí que estaban apelando a la objetividad de lo que es el centro, intentando que todo el mundo saque sus conclusiones, pero a la vez los políticos de turno, el alcalde, el presidente de la diputación, apelaban a la realidad del fenómeno en el sentido de que es un hecho aún hoy inexplicable. Yo me imagino que evidentemente en este centro de interpretación, haciendo el repaso por la historia, pues saldrán nombres como el de Jordán Peña y toda la comisión gubernamental, supuestamente gubernamental, que se orquestó en su momento. Era falsa, pero bueno, en este caso Jordán Peña fue la cabeza visible de un grupo de personas que abogaban por el fraude, y de hecho intentaron demostrarlo haciendo una serie de pruebas, en fin, y para ellos era un fraude absoluto. Yo entiendo que esto debe de estar también siendo parte de la historia de este centro, ¿no? Porque en definitiva es historia de Belmez, ¿no? Ahí está. Pero vamos, ese matiz final de que todavía hoy no hay quien haya podido explicar el fenómeno de las caras, pues es importante, ¿no? También por incompetencia, ¿eh? Yo defino a Belmez como un monumento a nuestra incompetencia. Seguramente, como investigador, porque no hemos sido contigo. Capaces de demostrar ni que sea auténtico ni que sea falso. Eso es lo triste, ¿no? Si es cierto que se han hecho más pruebas, Manuel, para intentar desmontar el supuesto fraude de Belmez y no se ha conseguido. Eso también es cierto. Y ahí están las caras, te quiero decir. Y se han hecho muchas investigaciones, se han hecho algunas, incluso hasta buenas investigaciones, algunas, no todas, pero sí algunas, y te puedo decir que buscando ese fraude no se ha encontrado. Y toda esa gente que en su momento decía que era un fraude, que estaban pintadas, que todo correspondía a una serie de nitratos de plata, que cuando se le daba el sol pues aparecían como una especie de negativo fotográfico, toda esa gente desapareció. Los medios de comunicación que criticaron aquello también desaparecieron. Y lo único que sabemos a día de hoy es que las caras, quizás un poco menos definidas, pero las caras, valga redundancia, siguen plantando cara. Y ahí están. Bueno, bueno. Esto sería matizal y aquí podríamos tener un debate largo, porque las caras se mueren desde que se murió María o desde que el autor de esas caras pues dejó de repasar, ¿no? Pero claro, es evidente, ¿no? Yo estuve hace muy poco también en la casa y es lo que está diciendo Jesús, y es que no queda prácticamente nada. No queda nada, vamos. Queda la que está metida en una urna, que fíjate qué fácil sería sacar la cara de la urna y hacer un análisis químico. Porque esa es una de las originales de la primera época. Eso estaría bien, ¿no? Pero no se ha hecho. Bueno, cada vez que tocamos Belmez se encienden los ánimos y 40 años después... Suéltame, Nacho. Estamos en el mismo sitio, en el principio, discutiendo si son falsas o son auténticas. Pero la noticia hoy ha estado ahí porque se ha inaugurado definitivamente ese centro de interpretación y ha estado Jesús Ortega, y Jesús Ortega ha estado con nosotros en La Rosa de los Vientos para comentarnos cómo ha sido esa inauguración. Jesús, muchísimas gracias y te dejamos ya descansar. Nada, gracias a vosotros. Un abrazo. Mira lo que deciría. Dice, dormir en Belmez y despertarte con una cara de Belmez en tu cara. Imagínate. Permíteme un pequeño matiz con respecto a lo que ha dicho Manuel. Mira, uno de los supuestos detractores del fenómeno de Belmez, vuelvo a repetir su nombre, José Luis Jordán Peña, fue el único que dijo en su momento que había llegado a esa conclusión después de realizar análisis directos sobre la cara conocida como la papa, es decir, la que está empotrada en la pared, y para ello, empotrada en la pared de texto cristal, y para ello mostraba unas macrofotografías en las que se veían o se intuían lo que eran las trazas de las cerdas del pincel con el que había sido modelado ese rostro. La cuestión es que Esa es la única investigación supuestamente que se ha realizado directamente sobre la pava. Pero para ser la única que lleva a cabo un detractor... ¿Qué credibilidad tiene? Pero escucha un momento, no, déjame terminar. Vale, pues fue el único supuesto científico que llevó a cabo un análisis de ese tipo y se descubrió que era mentira. Sí, sí. Creo que la medium Carol Ramis, que es una científica de tanto nivel como José Luis Jordán Peña, tuvo un trance y también hizo ahí Manuel, pero estarás de acuerdo conmigo en que aquellos que avalan el fraude de Belmed siempre van dirigiéndose por los estudios de José Luis Jordán Peña. Pero porque no tiene ni puñetera idea de la historia de Jordán Peña y de lo que hizo. Me alegra que lo digas. Fíjate qué casualidad que este centro está en la calle Alonso Vega, que era supuestamente el ministro de la Gobernación que mandó a Jordán Peña a investigar esto, a hacer esa comisión, esos análisis y demás, desde el más allá. Porque se había muerto dos meses antes de que Jordán Peña fuera a ver. Vaya a tomar Garicano Boñe, efectivamente. Claro. Pues fíjate, si esto trae polémica, ¿qué no traerá lo que acaba de publicar un profesor de la Universidad del País Vasco, Manuel? Me haces perder los papeles. Perdona, yo me he quedado con una cuestión para comentarle a Nacho. ¿Qué tipo de análisis se podrían hacer a esta cara para confirmar si realmente...? Yo te puedo decir los que se han hecho. Pues como no soy geólogo, la verdad es que tengo muy poca idea, pero supongo que alguno habrá. Es muy complicado. Pero vamos a ver. No es complicado. Se han hecho tres análisis, un análisis físico, un análisis químico. Puedes deducir que no hay pintura, que no hay oxidantes químicos. Y si son naturales. También se descarta, se puede pintar la cara si son naturales, hay una alteración y para eso se toman muestras de dónde se encuentra la cara. Y muestras de la cocina, que es un fogón. Cuando analizas, encuentras de todo. Manuel, se ha encontrado de todo allí. Manuel, un fogón que 25 años después ha sido repasado con lejía, con amoníaco, con todo, y que no se cocina desde hace 25 años. Te hablo de los años 90. Y los estudios que se han realizado, el primero se hace en el 76, bien lo sabes, que es cuando se lleva esa cara que se llama el pelao, a la que llaman el pelao, que fue arrancada del suelo, es llevada al Instituto de Hidrología y Mineralogía de Valencia. Y allí se realiza un estudio, el doctor JJ Alonso es el que lleva a cabo el estudio de este rostro. Hay que decir que se echa una lechada nueva de cemento cuando arrancan esta losa, y en esa misma lechada aparece la misma cara. Cuando vuelve la losa, esa cara que hay en el suelo, que corresponde a la que se han llevado, desaparece. Pero bueno, esto no es importante. Lo importante es que en ese análisis se descarta que haya ningún tipo de material pictórico. Sí se destaca que hay hierro en tan baja condensación que no serviría para formar esos rostros que evidentemente son casi fotografías en blanco y negro. Este es el primer análisis. Podrían ser ese melanocrato, ese elemento melanocrato de materia orgánica al que tú te refieres. Pero es que en el año 92 y en el año 98 se hacen otros dos análisis, y esos dos análisis vuelven a descartar sin cadena de custodia. El último no, ahí estoy de acuerdo contigo, el último no. Quizás los medios no fueron los más asépticos posibles, a pesar de que el equipo que lo realizó era un equipo bastante... Bueno, exactamente igual de incorrectos los estudios que los del carbono 14 con la sábana santa, y sin embargo los mismos que presentan unos como inválidos, presentan los otros como válidos. Bruno, no habrás temas que no vamos a poder cerrar. Bueno, porque vamos a acabar. Este lo podemos cerrar, porque quien lo ha escrito cerrado de mente no es. Es algo peor que medieval. Un profesor de la Universidad del País Vasco que se le ha ocurrido decir la solemne estupidez de que la Tierra es el centro del universo. Y no me mires así, Manuel. Es una estupidez. Hombre, bueno, una estupidez que comparten, por definición, millones de católicos. No, que comparten millones de, o incultos o estúpidos. No, al margen de lo que sea. Bueno. No. Bueno, o no tienen información... O se dejan guiar por otro tipo de... A mí me gusta escuchar a todo el mundo, y la verdad es que tengo una curiosidad un matemático, profesor de universidad... Claro, porque... Igual es un listillo que quiere salir en los periódicos, ¿eh? Lo que ocurre es que tiene un pasado en el cual, bueno, pues ya se viene... Ya ha venido defendiendo este tipo de memeces, ¿no? ¿Cómo lo expone en la noticia? No hay forma de exponerla con razón. En realidad no es uno, sino que son dos. Un matemático de la universidad. Son dos dementes, ¿no? Bueno, pero en la comunidad científica, yo lo siento por Nacho, pero en la comunidad científica, pues pero a mí se dice muchas cosas. Nacho es de letras, pues anda es que en la comunidad. No es químico ni físico, que hoy estáis. No, que hoy lo habéis llevado hasta geólogo, ¿no? No, pero sí es verdad que, por ejemplo, en arqueología sí tocamos temas de geología. Tú y yo lo hemos hablado. No creo que te tengan que enseñar que la Tierra no es el centro del universo, eso se supone ya superado, ¿eh? Pero, por ejemplo, mentes tan preclaras décadas como Aristóteles lo defendieron. Aristarco de Samos, que fue uno de los pocos que defendieron lo contrario. Era otro tiempo, no teníamos la información y los conocimientos ni la tecnología suficiente para habernos dado cuenta de la realidad. Pero si ellos lo hubieran tenido como gente inteligente que era, hubieran tenido cero dudas sobre que la Tierra no era el centro del universo. No estoy tan seguro. De hecho, Aristarco, cuando tú lees a Ptolomeo, a Claudio Ptolomeo, a todos los eruditos que conservaron fragmentos de Aristarco, aunque seguían defendiendo la teoría geocéntrica, ya decían, es que esto suena muy raro, pero cambiar el paradigma a veces es extraordinariamente difícil, no solo porque tú puedas, porque no puedas demostrar en ese momento, pero digas, es que esto es raro, ¿no?, como decía Galileo, y sin embargo se mueve, ¿no? Es que muchas veces te enfrentas a un problema político. Defender una idea muchas veces viene respaldado por una idea política o religiosa que se siente justificada precisamente por esa supuesta verdad científica. Pero nos estamos equivocando en el sentido de pensar que los católicos creen eso, ¿eh? Porque hemos mencionado, la Iglesia hace muchísimo tiempo, el Papa como una persona que se puede criticar en determinadas cosas o en no, o en otras, ¿eh? Pero nadie duda de su cultura y de su inteligencia. Y no tiene la más mínima duda de que somos, pues eso, una coma en una esquinita del universo, ¿eh? Lo que te digo es que hay gente que ha sido muy inteligente, que lo ha pensado. Sí, pero si Aristóteles hubiera nacido en el siglo XXI, no hubiera tenido la más mínima duda. ¿Por ¿eh? Qué? ¿Por qué no? ¿Tú qué pruebas tienes de que la Tierra orbita alrededor del Sol o de que estamos en una...? ¿Qué pruebas tienes tú? Lo que te han contado, ¿no? Ahora quiero ponerme en papel de abogado del diablo, porque yo conozco estos grupos y conozco gente que piensa cosas como estas y disparates todavía mucho mayores, ¿eh? Cosas, no dejan de ser disparates mucho más grandes, eso pienso yo. Pero claro, cuando tú discutes con ellos, ¿cuánta gente hay? O sea, ¿tú sabes que hay cantidad de gente, entre ellos mi abuelo, que no cree que el hombre llegase a la luna? Sí, pues, cree que todo eso porque no tiene información y porque no ha tenido la información suficiente, pero no hay la más mínima duda de que el hombre ha llegado a la luna, entre otras cosas porque hay piedras lunares en la Tierra que solamente pueden venir aquí si alguien ha estado en la luna. ¿Tú cómo sabes que son de la luna? Por su composición. ¿Pero tú las has analizado? No, yo no, pero existen y están publicadas en revistas científicas. Pero vamos a ver, piensa, intenta por un momento ponerte en el cerebro de un conspiranoico. O sea, hay gente que piensa que estamos invadidos por reptilianos y por tonterías mayores. Bueno, hay gente que vota a ciertos partidos y se cree las cosas que le cuentan en el banco, se cree las cosas que salen en la tele. Cada uno es muy libre de cada creer. Cada uno sube a creer las tonterías que le da la gana. La gente no es libre de creer Bicho Saurio dice en la tertulia y en el programa, contáis muchas veces muchas cosas que es difícil de creer. Sí, es verdad. Con lo cual, pues claro... Creo que hayamos contado nunca semejante barbaridad como que la Tierra es el centro del universo, porque hay cosas sobre las que puede existir dudas, hay investigación o no, pero sobre que la Tierra no es el centro del universo, por ejemplo, está medida la antigüedad en del Sol, se sabe que hay una distancia del centro del universo referido al Big Bang, se sabe, hay pruebas más que de eso. ¿Quién lo sabe? No. Es decir, te pones en la mentalidad de... A ver, hay personas en la actualidad que hacen cosas terribles por sus ideas, porque son consecuentes, y hacen barbaridades, y ese es el origen de todas las guerras de religión, de todas las cruzadas, de todas las inquisiciones, y de todas las burradas que hemos hecho a lo largo de la historia. Y no somos mejores que nuestros antepasados, ¿eh? Hoy en día se siguen teniendo... Mira lo que está pasando en Siria, o lo que está pasando en Mali, eso no es cosa del pasado. No. Y eso ocurre porque hay gente que cree tonterías y es capaz de ir hasta el final. Y defenderlas. Ellas. Exactamente. Entonces, hay muchas personas en la actualidad, en el año 2013, que creen que hay una conspiración de gobiernos ocultos y que nos ocultan la verdad, y unos derivan esa conspiración porque estamos siendo fagocitados por extraterrestres reptilianos, otros creen que toda la carrera espacial es una patraña, y entre ellos hay personas que creen exactamente lo que dice la Biblia, nada más, creen que la Biblia es la palabra literal de Dios, con puntos y comas, como hay otro equivalente de personas que creen que eso es el Talmud, y otros creen que es el Bundajish, y otros creen que es el Mahabharata, sí, y otros creen que es el Corán. Pero la mayor parte de gente que cree en la Biblia y cree lo que dice y lo pone en práctica en su vida, no cree que la Tierra sea el centro del universo, porque la propia Iglesia Católica habla de la metáfora de ese concepto y de cómo la ciencia ha demostrado que eso no es así. Moral lo puede poner en práctica, como código científico no. Y los grandes astrónomos que ha tenido la Iglesia, precisamente que llegaron a corregir el calendario. Pero la cuestión, yo entiendo a Manuel, es verdad. Yo muchas veces me he enfrentado a personas que me decían que todo eso del Homo habilis, el Homo ergaster, pero eran cosas tan ridículas como decir que eran el cruce de monos con hombres. Hombres sí, sí, que tenían un... En Estados Unidos, en algunas escuelas, se enseña todavía que era el sionismo. Sí, sí. Pero bueno, en Estados Unidos es un fenómeno más extendido esto... precisamente por el tema. Pero en España sí que es raro que un profesor de eso universidad... es lo único raro. Esa es la única y cosa que la universidad no ha dicho ni mu. Quizá por no darle publicidad a ese tipo de cosas, ¿eh? Oye, y que, bueno, y claro, uno no puede creer lo que le dé la gana. O sea, si este tío se hiciera Hare Krishna, lo tienen que echarle a la universidad... por decir que el señor Krishna en la batalla de Kurukshetra iba en un carro de... Claro, uno puede creer lo que le dé la gana. Bueno, y después de crear tanta expectación, ¿en qué se basa estos profesores para decir esta claro, teoría? Claro, hemos acelerado el debate antes de la lectura de la noticia. Pero no se puede... Bueno, yo creo que ya ha quedado claro, ya. A ver, se trata de un matemático, ¿cuál es la nave en la que se basan? Se trata de un matemático de la Universidad del País Vasco, que esto es lo sorprendente, y de un doctor de la Universidad de Murcia, que defienden el geocentrismo en un libro que acaba de publicarse. Sin embargo, no se mueve. La verdad es que el título tiene ya su... Valguiño de Galileo. Se trata de Juan Carlos Gorostizaga, que es doctor en matemáticas por la Universidad de Murcia. Ahí es nada. Perdón, es profesor matemático en la Universidad del País Vasco y el profesor doctor en matemáticas por la Universidad de Murcia, Milenko Bernadic, un croata que reside en España desde 1989. Bueno, pues estos dos científicos, y aquí parece que te hace como removerte en la silla decir científicos, ¿no? Pero bueno, en realidad lo son. Estos dos científicos, que además de eso son fervientes cristianos, y también católicos, que a veces se confunden los dos términos, bueno, pues en su libro plantean esa visión cosmológica olvidada, o según ellos, apartada injustamente del saber, que afirma que la Tierra no se mueve, es decir, que no orbita alrededor del Sol, sino que es la estrella la que lo hace alrededor del planeta como el resto del universo. Como todo el mundo sabe. Ellos parten de una interpretación literal de los textos bíblicos y pues como se creyó a lo largo de la historia durante mucho tiempo, la Tierra es el lugar predilecto creado por Dios desde el jardín del Edén y demás, es el lugar donde se encarnó su único hijo, con lo cual la Tierra es el centro del universo, el Sol es una estrella de la Tierra y Júpiter también. Sí, y todos ellos orbitan en torno a este epicentro del universo. Si eso fuera así, sería la Tierra. Si eso fuera así, Júpiter se hubiera ido a tomar por saco hace ya muchísimo tiempo. Bueno, eso si aceptas las cosas que te cuenta la NASA de Júpiter. Ellos, como son escépticos, como son profundamente escépticos, pues no creen lo que dice la NASA y anteponen, como buenos escépticos, lo que dice la Biblia a lo que dice la NASA, porque todo lo demás es una conspiración. Pero parece una tontería, pero la tiene su profundidad. Pero bueno, tiene su profundidad y la ha montado por tratarse de dos matemáticos, uno de ellos profesor universitario. Eso es lo que le da un poco de recorrido a esta noticia, pero cosas como estas, te vas cualquier domingo a cualquier salón del reino o a cualquier templo protestante o algunas iglesias católicas incluso, y puedes escuchar cosas igual de sorprendentes sobre la evolución de las especies, sobre el aborto, sobre el matrimonio homosexual, sobre montones de cosas que el resto de la sociedad en el año 2013 tiene ya como asumidas, pero que estas personas pues no comparten. Vamos ya con una primera ronda de consultas de nuestros oyentes en el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es y en Twitter en almohadilla rosavientos, en donde Carolina dice con almohadilla rosavientos a este hombre, supongo que se referirá al autor de esta teoría geocéntrica, a este hombre le ha dado mucho el sol. Yo creo que sí. Sí, como no, y está como no se mueve, la luna, le ha dado el sol y está en la luna, pero bueno. Vamos con los comentarios, Silvia. Dice José Ángel Landa que como empecemos a pedir pruebas por cada cosa, creo que la lista va a ser infinita. Pues sí. Y hay veces que es imposible conseguir las pruebas. Pues mira, Carlos nos dice que es aficionado a la egiptología y que el otro día contestábamos una pregunta que no había exploradores españoles relevantes en Egipto. Dice, y es totalmente cierto por nuestro desastroso siglo XIX en ese aspecto, aunque en el XX no fue mejor. Dice, pero como la excepción hace la regla, un vicecónsul español llamado Eduardo Todaigüel, entre 1884 y 86, gracias a su amistad con Maspero, realizó acompañado con este diverso viajes y exploraciones, teniendo la suerte por encargo de Maspero de abrir y vaciar la tumba intacta de Senedien de la dinastía 20, no, de la dinastía 18. Dice que, por cierto, dice, tuve la suerte de visitar. Hoy en día parte de esos escasísimos objetos que hay en el Museo Arqueológico Nacional proceden de allí. Bueno, lo que pasa que tiene toda la razón y es un nombre además que debería ser recordado, pero en el siglo XX yo creo que se ha recuperado, sobre todo en la segunda mitad un poquito de ese prestigio, y precisamente el Museo Arqueológico Nacional lleva varias décadas, empezó el profesor Presedo hace muchos años, la excavación en Heracleópolis Magna, y ahora actualmente yo estoy pensando en la universidad, creo que es la Central de Barcelona, con Josep Padró en Oxirrinco, la Fundación Joan Clos, en Meidum, la Universidad de Jaén tiene también un interesante trabajo arqueológico que lleva desde el 2008 allí, por supuesto Proyecto Yehuti, Teresa Bethmann, es decir, bueno, yo creo que poquito a poco la segunda mitad del siglo XX ha sido un poquito más generosa, pero la verdad es que es un muy buen apunte el de este personaje. Y Tomás dice que, bueno, que hemos hablado en varias ocasiones de alteradores de conciencia, como ayahuasca y tal, dice, pero nada sobre anuladores de conciencia, como la anestesia. Dice, ¿qué es y cómo funciona? Se dice que bajo los efectos de anestesia general no hay conciencia y ni siquiera sueños. Subconciencia, dice que no hay nada bajo los efectos de la anestesia. ¿Tenéis información? Hombre, hay muchas cosas para anular la conciencia y se habla todos los días en la radio. Si metes en política, por ejemplo. Claro, o en la oficina del director de una sucursal bancaria y cosas así, ¿no? Es perfectamente anulable la conciencia. Sí, pero bueno, yo creo que ese es otro tipo de anestesia. Ah, vale, se refería a otra cosa. Claro, no lo sé, pero la verdad es que me parece una pregunta muy interesante. Pero claro, supongo que tendría que contestar un anestesista o un químico. Claro, pues la sugerencia que nos da, si no habíamos hablado sobre el tema, es eso de la existencia de experimentos acerca de si se pueden hacer los pacientes bajo el efecto de anestesia general, procesar información para comentar o hacer alguna crónica del misterio. Pues mira, tomamos buena nota porque me parece un tema muy interesante. Y luego tenemos a Dan, dice que, bueno, que estuvo escuchando el programa y que no pudo dejar de darle vueltas sobre el tema de los visitantes de dormitorio. Dice, hace dos semanas desperté de madrugada y sufrí un ataque de ansiedad, o lo que creí que fue un ataque de ansiedad. No podía respirar ni moverme y aunque no vi ninguna sombra, sentía una presencia a mi lado. No podía dejar de pensar que si se movía, me mataría. Al rato pude volver a moverme y pensando me di cuenta de lo absurdo de lo que me había pasado. Pero seguía con miedo, un miedo irracional a salir a la calle y que la presencia acabara conmigo. Lo dejé pasar, pero esto ha vuelto a pasar varias veces, no le he dado mayor importancia ni lo había relacionado con nada paranormal. Dice que hasta que escuchó lo que estuvimos hablando, que vive en un piso de estudiantes y esos ataques de ansiedad solo le han dado allí y siempre de noche. Dice, no sé si son visitas de no dormitorio o un trastorno del sueño, pero no dejo de encontrarle relación. La verdad es que su testimonio, Manuel, encaja casi a la perfección en el libro de instrucciones, ¿no? En el libro de estilo de este tipo de experiencias perfectamente explicables. Típico, absolutamente. Yo creo que no tiene que darle mayor importancia, que ha hecho lo que tenía que hacer, tranquilizarse, dejar que pase el tiempo, volver a recuperar la respiración y el sueño normal y dejarlo pasar, porque no ocurre absolutamente nada. Lo único, si quisiera saber, cómo hay varios tipos de parálisis del sueño, de trastornos del sueño, en algunos casos sí pueden estar asociados a otras patologías que pueden tener con la respiración, con los pulmones, y lo mejor pues sería tener la opinión de un médico, ¿no? que le dijese si se trata de algo eventual. Como decíamos, es algo mucho más extendido de lo que pensábamos. Hasta un 60% de la población alguna vez en su vida va a pasar por experiencias de parálisis del sueño, o sea que es mucho más normal de lo que cree. Puede tener la explicación desde el estrés, la apnea, es que, claro, es que son muchísimas. Y sobre todo si está en una residencia de estudiantes y está en época de exámenes. Claro, pues con más motivos, precisamente lo que está pensando ahora mismo. Sí. En Almohadilla Rosaviento nos dice Rodrigo, estudio ingeniería aeronáutica y estoy deseando dar un irónico abrazo a estas mentes privilegiadas del geocentrismo. Pablo Alonso en rosa.vientos@onda0.es, en la dirección de correo electrónico, que quizá hay que ser más enérgico, pero pues en absoluto hemos dicho nada similar. Es la primera vez que oigo el programa y me sorprende escuchar a un asistente y da la sensación de que defiende que el sol está en el centro del universo, que justifica que un profesor universitario defienda el geocentrismo. Uf, espero que esté equivocado. Igual tiene que sintonizar mejor, pero no hemos dicho absolutamente nada. Es que se ha hecho justo parecido, lo contrario. Claro, por eso. No, a lo mejor es que no se pilla el sentido de la ironía. Claro. Tendré que pronunciar mejor. Pero es que, de todas formas, si es la primera vez que escucha el programa, es que todavía no te conoce. Claro. Y él añade, estos señores no pueden dar clases de ciencia y no se puede ser condescendiente con ellos. Es lo que efectivamente hemos sido cuando hemos comentado esta noticia. Y Pablo Cruz nos dice el nombre de esa enfermedad, que es cuando no padeces el dolor, que se llama Zipa. Y Menchu, pues sobre el tema de que el cerebro se estimula leyendo a los clásicos, dice que no es muy de leer clásicos, pero casualmente ha leído un libro de Charles Dickens para leer al anochecer, que está muy bien. Dice, y del tema, que comentamos la semana pasada, yo creo que la ciencia moderna lo que va a desvelar es muchos misterios de la historia. Cada día más. ¿Es de acuerdo? Esperemos que sí. Fíjate, esta semana ha sido noticia en todos los medios y se ha hablado mucho de esos análisis que demuestran que los restos del rey británico Ricardo III eran lo que se suponía que eran, y que tú ya nos comentaste al comienzo de temporada, pero que ahora ya se ha venido a demostrar de forma absoluta y fehaciente, y es gracias a la ciencia, evidentemente. Claro, un buen trabajo científico. Antes Manuel lo decía. Es bastante vergonzoso que digamos, unos científicos dicen, sí, pero que tengan un título en matemáticas no implica que sean científicos. Lo que es científico es el método. Si Newton me dice que la Tierra es plana, por muy Newton que sea, está equivocado. Es decir, me lo tiene que demostrar. En este caso ha sido tan genial, y encima se ha encontrado incluso un descendiente de los Plantagenet, que es que ya se ha demostrado por activa y por pasiva. De todas maneras, ese trabajo ha sido el trabajo soñado de un arqueólogo. Es decir, es que ha sido acierto tras acierto. ¿Quién iba a decir que los restos de un rey británico iban a estar en un garaje? Pues cosas peores hemos visto. Acabando las monarquías últimamente. Oye, no hemos llegado a la altura de la realeza, pero en Jaén tuvimos durante 325 años a un obispo metido en un cajón. O sea que... y ahí estuvo bien encerrado, que lo abrías y lo veías al pobre más tieso que la mojama. Yo creo que unos cuantos más están metidos en algún armario. Fíjate cómo será Jaén, que en las paredes de las casas aparecen caras, ¿os imagináis? No, te equivocas, ves, mal científico porque no te documentas, es en el suelo, no en la pared. Ah, en el suelo. Eso es. Nos pregunta Enrique un par de cuestiones. Casi me atraviesa a mí, que estoy en medio, la bala. Dice, ¿podéis contar algo sobre el castillo de Edimburgo situado en Jamaica? Y la otra cuestión es, ¿cuál es el mejor libro para iniciarse en la criminología? A ver, Isra, si estás para ti, el castillo de Edimburgo en Jamaica. Pues hombre, si te fumas algo, seguro que el viaje astral lo puedes realizar, vamos, y rápido además. Creo que se salía del imperio. Sí. Más allá, fuera de las fronteras. Como era colonia, no era colonia conocida. No era colonia. Más allá del imperio, no. La verdad es que no puede ser bueno. Si no está dentro de los límites, no creo que sea bueno. Pero no tenía vestigios romanos. Pues es que no tengo idea. Además, no sé, parece el título de una película, los Monty Python. Pero vamos, es que no sé. No sé si es que allí en Jamaica habrán hecho una reconstrucción de un castillo de Edimburgo. No lo sé, la verdad. Sí, pero igual estamos... Pues podría ser. Es decir, en Nashville, en Tennessee, hay una reconstrucción tamaño natural del Partenón de Atenas. Bueno, y de aquí de España, nada, que nos llevaron en su momento piedra sobre piedra y luego las fueron colocando en diferentes puntos de América. Sí. Olga, a propósito de lo que también comentábamos hace unos instantes, dice que a mí, tras 20 intervenciones, se refiere a la anestesia, nunca he tenido sueños. Y también a este propósito, Jonathan Moreno dice, a mí me han puesto anestesia general, me quedé dormido y desperté sin soñar nada ni tener experiencias de ningún tipo. Eso es lo que dicen y han vivido todas las personas, o casi todas las personas que han sido sometidas a alguna operación con anestesia general. Ten en cuenta que la inmensa mayoría de las personas dice, yo no he soñado nada esta noche, y todas las noches soñamos. Había una pregunta extra en nuestro oyente que decía, para iniciarse en criminología. Hay muchísimos, depende de lo que le interese, si le interesa más la criminalística, si le interesa más la psicología criminal, tiene más interés forense. Yo creo que cualquier libro, por ejemplo, del doctor Vicente Garrido, y tiene una buena serie de libros publicados, es una herramienta interesante. De Valencia, sí. Y a propósito de la teoría de los profesores geocentristas, alguien tendría que defenderlos, en cierto modo, ¿no? Y dice Eduardo Zugasti, si los profesores son competentes en las asignaturas que imparten, no deben ser represaliados. Escuchamos las noticias en Onda Cero, queda una hora por delante de La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos unos minutitos más por delante con la tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos, con más comentarios en Twitter. Por ejemplo, Carlos Goday dice, a mí me han operado montones de veces y siempre recuerdo haber soñado antes de despertar de la anestesia. Es decir, que hay experiencias de todo tipo. Lo que no era de todo tipo es lo que veníamos diciendo en los últimos 10 o 12 siglos, Ignacio, que el hombre de Neandertal y el Homo sapiens habían convivido en la península ibérica y en la vieja Europa, mejor dicho, ¿no? El continente eurasiático, durante unos 10.000 años. Pero esta semana se han conocido nuevos resultados, nuevas investigaciones que ponen en duda esta verdad tan extraordinariamente aceptada. Por lo menos para Europa no, pero para la mitad sur de la península ibérica sí, porque de hecho España, aparte de Atapuerca, realmente tiene todo un mundo dentro de lo que es la paleontología animal, pero la paleontología humana también, y hay unos cuantos yacimientos de neandertales bastante interesantes. Otra cosa es que quizá no sean los más completos. Poca gente sabe que antes del descubrimiento de la cueva de Neander, ya en Gibraltar, en 1848, aparecieron restos humanos de esta especie. Otra cosa es que fueran identificados realmente como una especie humana anterior al Homo sapiens. Ahora mismo, o hasta ahora, lo que se venía pensando, como tú has dicho, es que se había dado una coexistencia en los últimos milenios de estos neandertales, en el paleolítico, al final del paleolítico medio, y esa nueva especie que había venido de África, el Homo sapiens. El problema es que un equipo multidisciplinar, un equipo además de diferentes universidades y centros de investigación, estamos hablando de equipos de la UNED, de la Universidad de La Laguna en Tenerife, del Museo Arqueológico y Etnológico de Lucena en Córdoba, de la Universidad Nacional de Australia, de la Universidad de Oxford y del Museo Nacional de Historia Natural de París, que es uno de los grandes centros precisamente del estudio de la evolución humana, han examinado una serie de yacimientos, entre ellos Jarama 6 en Guadalajara y Boquete de Zafarraya en Málaga. Los restos que aparecieron de esos Homo neandertalensis han vuelto a ser examinados, extrayendo el colágeno y sometiéndolos a una fase que han denominado de purificación. ¿Por qué? Porque, además tú lo mencionabas antes, lo del carbono 14. El carbono 14, al principio, cuando se empezó a aplicar en la segunda mitad del siglo XX, fue como una especie de boom, ¿no? Ya podíamos datar de una manera muy fielmente un montón de restos que antes eran muy difíciles o eran dudosos. Con el tiempo se demostró que tenía sus limitaciones el carbono 14, y uno de ellos es tan simple como la contaminación con nuestro propio carbono, o incluso dejándolo al aire libre. Por eso, aunque no suele ser lo que siempre pasa, pues cuando uno encuentra un resto humano en este tipo de excavaciones tan prehistóricas, lo primero que tiene que hacer es cogerlo con unos guantes especiales, con depositarlo en una bolsa especial para no tocarlo con las manos desnudas. Incluso con las manos muy limpias le estás dando tu carbono 14. O sea, pero en este caso se ha hecho con colágeno, no está tan sometido ese contacto con el exterior, ¿eh? Claro, pero aún así hay toda una serie de problemas. De hecho, existe una cosa que son las curvas de calibración, porque el carbono 14 no desaparece de los organismos vivos siempre al mismo ritmo, etcétera. Hay toda una serie de problemas que hay que saber observar. También pasa lo mismo con la termoluminiscencia. Tienen su aquel estos métodos. Por eso, cuando aparece algo, cualquier descubrimiento al principio es magnífico. Nos hablan de los pros, luego ya van apareciendo los contras. Entonces, precisamente este equipo multidisciplinar lo que ha realizado es una extracción de colágeno, como he dicho, una purificación o una descontaminación de ese colágeno para someterlo otra vez a la prueba de carbono 14, sobre todo con una técnica llamada de AMS, o en castellano EAM, espectrometría de acelerador de masas, que ya se utilizaba en los años 70. El problema es que, ha habido una serie de problemas con la cronología. Hay que alterar esa cronología, y teniendo en cuenta lo que sabemos o lo que se cree saber de la aparición del Homo sapiens en la península, no habrían convivido precisamente en los momentos finales. Habría una serie de miles de años de diferencia. Por tanto, todo el castillo nervio se vendría un poquito abajo. Se vendría un poquito abajo, por lo menos, como digo, de la mitad sur de la península. Claro, pero es que la desaparición de los neandertales es en la península ibérica, en el sur, en Gibraltar, los últimos restos, o los más recientes, ¿no? Bueno, pero como decían algunos de los investigadores de este estudio, ahora habrá que reinterpretar, habrá que reescribir los libros de historia, cosa que de todas maneras suele pasar todos los años, es decir, esto es algo normal. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada interesantísima, apasionante, con Lorenzo Fernández. Lorenzo, me llama poderosamente la atención, o contamos el fin de semana que viene, o anticipamos en un titular de 3 segundos algo sobre lo que tenías preparado. Pues si tengo 3 segundos, tengo que pedir disculpas. que vuelve a Sevilla. Es que la semana pasada dije que el viernes pasado estaría en Sevilla en las jornadas de misterio del Centro Cultural Don Cecilio. También y me he equivocado. Que el pasado es la fin semana de semana ibas a desvelar lo que ibas a hacer en Me Llama Poderosamente la Atención. Tú sabes lo que es el hombre del tiempo, ¿no? Pues mira, ya... Es que falla como una escopeta de ferias, ¿no? Pero vamos. Manuel Carballal, muchísimas gracias. A vosotros. Ignacio Mosso. Pax para todos. Ahora muchísimas más cosas, entre ellas la que nos tiene que contar en el detector de mentiras Fernando Rueda, que nos presenta a uno de sus espías más apasionantes y contradictorios. Ahora lo vemos. La rosa de los vientos en Onda Cero. Detector de mentiras. Los agentes secretos son personas normales, trabajadores que cumplen con su trabajo lo mejor que pueden. Lo que pasa es que, como el resto de los seres humanos, tienen defectos que en su caso pueden acabar con sus carreras de espías. A Vyacheslav Kamara, un espía del KGB en España, no le pudieron coger por errores en su trabajo, pero quedó en evidencia por uno de sus excesos, el alcohol. Veamos su historia. Cuando Kamara llegó a España en 1985, el CSID recibió información procedente de la CIA anunciando que el nuevo empleado de la delegación comercial de la embajada rusa en Madrid era, en realidad, un agente del KGB. Esa información puso en marcha uno de los dispositivos que el Servicio Secreto Español dedica para controlar los movimientos de espías extranjeros en nuestro suelo. Le llaman control integral de relaciones y consiste en saber a qué se dedica durante cada minuto de las 24 horas del día. Kamara demostró ser un gran agente. Durante más de 2 años y medio estuvo trabajando en España con el propósito de aumentar el intercambio comercial entre los dos países. Su trabajo parecía el de cualquier funcionario de carrera que busca oportunidades comerciales y además las encuentra. De hecho, apareció en una foto publicada por la mayor parte de los medios escritos nacionales en la que firmaba, junto al presidente de Astilleros Reunidos, Nervión, el contrato para la construcción de 8 buques madereros por valor de 19.000 millones de pesetas. El CSID, incluso los servicios de información de la policía, le estuvieron controlando durante esos 2 años y medio y no encontraron nada ilegal en sus actuaciones. Sabían que agentes como Kamara eran enviados por Rusia a España para obtener información sobre las bases de Estados Unidos, la integración de España en la OTAN y el robo de tecnología militar. Pero no le habían pillado en nada turbio. Todo empezó a cambiar el 28 de julio de 1987. Ese día, Kamara fue parado por unos agentes de la Policía Municipal de Madrid a las 3:50 horas de la madrugada en la confluencia de las calles Concha Espina y Rodríguez Marín, después de saltarse con su coche varios semáforos en rojo, al mismo tiempo que realizaba lo que en el atestado apareció como conducción irregular. Según los policías, el ciudadano soviético despedía un fuerte olor a alcohol y presentaba los ojos enrojecidos. Le habían solicitado someterse a la prueba de la alcoholemia, se negó a ello y les amenazó alegando que le habían quitado el pasaporte. El funcionario ruso tuvo suerte y no fue detenido, aunque el juzgado abrió un sumario del que nadie en la embajada se enteró. O si lo hicieron, no le dieron excesiva importancia. Era un aviso a navegantes al que no prestó la atención suficiente. Un gran espía como él no debía cometer esos errores tan graves, y mucho menos repetirlo. Pero lo hizo, y con consecuencias mucho más nefastas. Del 21 de marzo de 1988 a las 9 de la noche fue protagonista de otro altercado, esta vez en la plaza de Atocha. Acompañado del industrial Carlos Velasco, un niño de la guerra de los que fueron llevados a Rusia durante el conflicto civil, sufrió un vulgar accidente de tráfico en el mismo Renault 18 que siempre usaba. Hizo una extraña maniobra y rozó a un autobús de viajeros, lo que provocó una gran bronca en mitad de la calle. Los dos dejaron el coche en el lugar del accidente y se fueron a tomar unos vinos a un bar cercano. A su regreso, se encontraron con unos policías municipales molestos porque se habían ausentado, que les urgieron a arrediar rápidamente el coche de la vía pública, pues estaba obstaculizando el tráfico. Los dos hombres se enfadaron y comenzaron a insultar a los policías, a los que de malas formas se negaron a mostrarle su documentación y a los que insultaron llamándoles hijos de puta, babosos y fascistas. Obviamente fueron detenidos y trasladados a la comisaría, en uno de cuyos calabozos pasaron la noche. Como en el suceso anterior, Cámara se negó a soplar para determinar su grado de alcohol. Eso sí, él y su compañero, fuera de sí, amenazaron a todos los que se les acercaron, informándoles que no sabían quién eran ellos. Velasco les dejó claro que era un importante empresario que hacía negocios con la URSS, y Cámara no se cortó al comentar que era un teniente coronel de la KGB. Lo que los servicios secretos españoles no habían sido capaces de demostrar en 2 años y medio, lo había contado él en un momento de borrachera. Eso sí, Cámara pidió ser asistido por un abogado de oficio, maniobra con la que pretendía que nadie en la delegación diplomática rusa descubriera el incidente en el que se había visto envuelto. Al día siguiente, el cónsul de la URSS se personó en la comisaría y se hizo cargo de los dos, que ya habían dormido la mona. De nada le sirvió haber demostrado su pericia para trabajar en España sin ser descubierto por los servicios de contraespionaje. Ese mismo día, en el primer avión de Aeroflot que salía con destino a Moscú, fue embarcado en compañía de su mujer y de sus hijos. Eso sí, para evitar cualquier resistencia, fueron varios los gorilas que le custodiaron hasta la entrada del avión. Cámara es uno de los pocos casos que se conocen en el mundo en el que son los propios rusos los que deciden sacar a uno de sus agentes del país ante la vergüenza por un comportamiento deshonroso. Y es que cualquier agente, por muy bueno que sea, no puede ser un esclavo del alcohol. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El buscador. Con Martín Espósito. Muy buenas, Martín. Hola, muy buenas. Leía recientemente unos trabajos, unas estadísticas, a veces son muy complicadas porque se contradicen en sí bastante, pero una de ellas hablaba, por ejemplo, de Facebook, y decía que aunque crece cada vez menos el número de usuarios, estaba decreciendo y de forma muy alarmante la actividad de esos mismos usuarios. Yo no sé si estamos empezando a escribir ya el tiempo, que claramente 30 o 40 años, pero el tiempo de decaída de Facebook, ¿verdad? Empieza a agotar. Uh-huh. Bueno, sí, sí, claro, una cosa son los números que indican cuántos usuarios se han dado de alta en ese servicio y cuántos usuarios son activos. Es decir, pues se mira, por ejemplo, las veces que se ha logado, si ha publicado o no ha publicado, y eso, bueno, pues puede ir en aumento hasta un punto y parece que podríamos estar ahí. Ahora tenemos otra estadística, por ejemplo, el estudio de Global Web Index, que dice que Twitter es el que más crece. Creció en 2012 un 40% frente al 3% de Facebook y al 28% de Google más. El planteamiento hoy, pues contaros dos cositas y una entrevista muy interesante. La primera información que os traigo es una noticia publicada en la BBC y habla de un software que combina material de archivo del diario The New York Times, concretamente 22 años de archivos, la hemeroteca de los años 1986 a 2007, datos de otros sitios web como Wikipedia, y este software sería capaz de predecir eventos futuros, disturbios, muertes, brotes de enfermedades, y se citan varios ejemplos: el potencial riesgo de aguas contaminadas, algo así como un efecto mariposa. Este software vendría a determinar que si en 1973 el New York Times publicaba la noticia de una sequía en Bangladesh y en 1974 se registraba una epidemia de cólera, este hecho se repetía 10 años más tarde, es decir, el rotativo neoyorquino reportaba una nueva sequía en Bangladesh y de nuevo un nuevo pico de enfermos por cólera en 1984, vendría a decir que efectivamente hay una relación entre un hecho y el otro. El software tendría la capacidad de detectar patrones entre grandes cantidades de datos. También existe una medición de la corrupción. También, esto es muy interesante. La recomendación que os hago es buscar o bien kivik.mit.edu, y en esta web buscáis a Pablo Rey Mazón, o bien vais a la página numeroteca.org, donde publica también Pablo informes y análisis que desarrolla para el MIT. Lo que ha hecho Pablo es el análisis de portadas de 9 medios impresos de nuestro país, desde el 3 de enero de 2013 hasta el 5 de febrero. Medios como 20 Minutos, El Periódico, La Vanguardia, El País, El Mundo. Y lo que ha analizado es concretamente cuál es la importancia que se daba, cuál es la relevancia y el espacio que ocupaban las noticias relacionadas con la corrupción. Básicamente la cobertura mediática de los medios impresos en España. Y entre los resultados, por ejemplo, está que 20 Minutos, en concreto la edición de Madrid, 20 Minutos Madrid, el periódico La Vanguardia, eran los tres periódicos que menos espacio habrían llevado casos de corrupción a portada. Se distinguen más o menos tres bloques. Hay un primer bloque de corrupción, CIU, principalmente por la cobertura de La Gaceta, El Mundo y La Razón. Luego habría otro, cuando se conocen esos 22 millones de bárcenas en Suiza, que daría mucha cobertura al Mundo, La Gaceta y La Vanguardia. Y los papeles de bárcenas, el 31 de enero, de repente ya todos, a partir de entonces, al menos en el 70% de la portada, lo dedican a este tema. Todo ello salpicado un poquito por el caso Noos y Urdangarín. La mayor cobertura de la información sobre la Casa Real la realiza El Mundo, pero con diferencia. La Voz de Galicia, El País muy poquito, el que casi nada o nada, el periódico de Cataluña, un único faldón, el 31 de enero. Y decía Pablo, puntualizaba que, creo, dice, que lleva a error pensar que cuando todos los periódicos hablan de lo mismo, decían lo mismo. No, unos defienden, otros atacan o simplemente informan. Bueno, pues muy interesante, como os digo, si entráis en numeroteca.org podréis ver el análisis de estas portadas con colorines y las propias portadas sacadas de kiosco.net. A veces uno piensa que el mundo es pura fantasía y puro juego. Hablando de juego, ¿es Internet una amenaza para la industria del videojuego? Era un buen motivo para hablar con Pepe Arcas, responsable de marketing de Wii, de Wii U, de Nintendo España. Pero además es que visitaba nuestro país Ryosho Tsukimoto, Ryosho-san, productor de la saga Monster Hunter. ¿Para qué? Para dar una clase maestra, una masterclass en este llamado el proyecto Ideame Maestro, clases organizadas por la Universidad Complutense de Madrid para futuros desarrolladores de videojuegos. Se realizó esta masterclass en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y nosotros intentamos hablar con Ryosho Tsukimoto, pero todavía mi japonés no va muy allá, así que dijimos, bueno, vamos a hablar. A ver, no me lo he dicho, hombre. Claro. Mira, pensé en Mine Kawakami, pero al final no tuve tiempo para avisarle con tiempo y a ver si le llamo a Mine y hablo con ella. Pero en esta ocasión, como os digo, hablamos con Pepe Arca de Nintendo España. Así que nada, vamos a hablar con él. Muy buenas noches, Pepe. Hola, buenas noches. Decíamos la semana pasada, hacíamos alusión a una nota de prensa que nos había enviado la Fundación Marcet, una escuela de fútbol, en la que decían que, bueno, los niños pasan de entre 3-4 horas diarias enganchados a Internet, videojuegos, televisión, y que propicia eso un modelo de vida sedentario y poco saludable, y que se está gestando una generación de adictos a Internet. En fin, esto te tiene que sonar, ¿no? Porque no es nada nuevo. Sí, yo creo que siempre ha habido algo que ha hecho que nos preocupemos por algunos comportamientos de los niños. Probablemente hace 40 años eran otros, pero la preocupación que levantarían los padres sería muy parecida. Entonces, en nuestro caso, por parte de Nintendo, siempre buscamos juegos, lógicamente ofrecemos juegos para todo el mundo, pero siempre buscamos juegos que inviten a compartir, que inviten a conectar a usuarios, bien en un salón, es decir, por ejemplo, una Wii o una Wii U que pueda juntar a toda la familia alrededor de la tele y que compartan junto una experiencia de juego, o bien online, buscando compañeros para que el todo sea más que la suma de las partes, para que juntándote con tus amigos y creando una estrategia seas capaz de acabar con un enemigo 100 veces mayor que tú. Entonces, para nosotros sí es muy importante la comunicación, la cooperación, la competitividad y sobre todo que la gente, bien en los salones o bien online, jueguen entre ellos y compartan entre ellos. Si le tomáramos la temperatura a los videojuegos, a las consolas, ¿cuál es la salud del videojuego en nuestro país? Pues la salud es buena en el sentido de que sigue siendo algo muy interesante. Yo creo que más que nunca casi todo el mundo ahora juega videojuegos. Hace 6 o 7 años, cuando salieron juegos como Brain Training o Wii Sports, fue la primera vez que la gente se interesó de verdad por videojuegos, gente que hasta ahora no le interesaba. Afortunadamente, con la expansión de cualquier cosa digital y cualquier cosa táctil, significa que hay más gente que nunca jugando a videojuegos. Se resiente mucho, lógicamente, el que compraba 4 juegos hace unos años ahora solo compra 1, o si tienes que cambiar de consola te lo piensas un poquito más, y eso lógicamente se nota en las cifras, pero la realidad es que hay más gente que nunca jugando, con lo cual es una oportunidad para nosotros, seguro. ¿Es una amenaza o ha sido una amenaza a Internet? yo creo que es un aliado, pero sobre todo nos obliga a volver a pensar. Es decir, los móviles y tablets han irrumpido muy fuerte y con una capacidad de regeneración mucho más rápida. Las consolas, pues cada 5 años salía una, pero los móviles cada año hay modelos nuevos 10 veces más rápido y todo evoluciona mucho más rápido que antes en lo que tiene que ver con videojuegos. Para nosotros no. De verdad empiezan a probar videojuegos y quieren algo más, casi siempre acaban queriendo una consola de Nintendo. Entonces, en ese sentido, puede haber más dispositivos que nunca, con lo cual hablaríamos de que hay más competencia que nunca, pero eso también genera más oportunidades que nunca, en el sentido de que jamás ha habido tanta gente jugando a videojuegos, con lo cual si alguien quiere una experiencia más completa o más profunda, la va a encontrar en una consola de Nintendo, con lo cual para nosotros es una puerta de entrada a nuestro usuario, que es de todo tipo, desde madres a niños. Entonces, es sin duda para nosotros una oportunidad. Uh-huh. ¿Y qué me dices de la salud de desarrolladores, programadores, diseñadores de videojuegos en nuestro país? En España se hacen muy buenos videojuegos. Desafortunadamente se consumen muy pocos videojuegos españoles. Esto significa que tenemos talento y perspectiva, pero seguimos siendo un mercado emergente. Es decir, somos un terreno por desarrollar, todavía estamos como empezando, como germinando. Entonces, es una oportunidad de cara sobre todo a que somos baratos. Es decir, hacemos calidad a muy buen precio. Aunque suene un poco a anuncio de supermercado, la realidad es que hay mucho talento y sobre todo uno de los sectores o una de las partes que más paro tiene en España, que es la franja entre 18 y 35 años, es uno de los sectores más activos en videojuegos. Entonces, más que nunca hay universidades que hacen másters y posgrados. Y más que nunca, gracias a la distribución digital, lo tienen muy fácil para emprender. Ya no necesitan una compañía grande ni mucho tiempo de desarrollo, sino si tienes una idea, tienes una empresa, por decirlo así. Ajá. Y con muy poca inversión te puedes tirar a la piscina. Somos muy pequeñitos todavía, pero lo poco que hacemos tiene muy buena calidad. Y una de las formas de acceder a ese mundo es, por ejemplo, lo que mencionabas, ¿no? Máster, por ejemplo, de desarrollo de videojuegos, entre otros el de la Universidad Complutense. Y en ese marco se va a celebrar en 2013 la quinta edición ya del proyecto de IDEAME. Sí, IDEAME es un proyecto que nace de la Universidad Complutense de Madrid con Nintendo. Fueron los primeros en enseñar a hacer videojuegos y Nintendo es una empresa que depende de las ideas. Nosotros, en número de empleados, tenemos la décima parte de cualquier otra compañía de las grandes de la tecnología y nos debemos al valor de nuestras ideas. Entonces, en ese sentido, apoyar nosotros al talento español nos parecía una oportunidad excelente, sobre todo porque lo que quizá nos falta es contar lo bien que lo hacemos. Al final no, es igual de importante hacer un buen juego como hacerle saber a la gente que existe. Entonces, en ese sentido, lo que buscábamos con esta colaboración, con lo que llamamos IDEAME, con este encuentro anual, que es la quinta edición, como comentas, es intentar traer a desarrolladores del mundo, de otras partes del mundo, donde la industria está más avanzada, para contarles de primera mano cómo es la realidad de otros países a la gente que está empezando en España. Ese es el objetivo real de IDEAME. Uh-huh. Bueno, y hablando de videojuegos, ha estado en nuestro país un grande, ¿no? Es un nombre propio importante, viene de Capcom, familiar directo, ¿no?, del presidente, de la compañía que, pues todos hemos jugado a Street Fighter o Resident Evil, son algunos de los ejemplos. Uh-huh. Y entre ellos el Monster Hunter, que llega a la tercera parte, ¿no?, el 3 Ultimate. Yo te preguntaría, bueno, primero por él, por Ryosho Tsujimoto, es él, ¿no? Sí, Ryosho es el productor de la saga, el productor más a la japonesa, es decir, no es como un poco Hollywood, que es el que pone el dinero y luego mira los beneficios, sino quien de verdad plantea, digamos, la estrategia y la continuidad de la saga. Entonces ha venido sobre todo de cara en lo que llamamos IDEAME maestro, es decir, dentro de lo que es IDEAME hacemos pequeñas oportunidades al año para conocer a grandes desarrolladores, a contar cómo es capaz de crear una de las sagas más influyentes en Japón de la última década. Es verdad que en Europa no es tan relevante todavía, pero la masa de usuarios cada vez más grande. De hecho, hemos tenido que desafortunadamente, hace unos días en la presentación, dejar fuera a varios de los que venían a conocerle y escuchar su clase porque no cabían. ¿Qué clave es eso? ¿Podemos dar algunas pistas de lo que ha dicho en esa masterclass? La clave es que todo paso que des siempre tenga el objetivo principal en mente, que es estar al servicio de la diversión y que los jugadores quieran seguir jugando durante horas a tu juego. Es muy importante hacerlo muy bonito, o que se vea muy bien, o que sea fácil de entender, pero sobre todo ese reto para divertirse, para él es lo esencial que debe aprender un desarrollador. ¿Cuál crees tú que son los retos a los que se enfrenta el videojuego? Pues yo creo que tiene que ver mucho con compartir lo que haces, es decir, las redes sociales nos han puesto en contacto continuo con personas de todo el mundo en todo momento y en cuestión de segundos, y sobre todo vemos como hay mucha gente que comparte un interés muy concreto, como puede ser el caso de Monster Hunter, y que de verdad lo que quiere es tener la posibilidad de contactar con ellos y compartir con ellos. Entonces, para nosotros, el futuro tiene mucho que ver, para nosotros ya es casi presente, con crear algo en lo que dentro de la consola puedas comunicarte. ¿Me explico? Si tú estabas jugando a la Wii y querías hablar con alguien de lo que hacías en la Wii, tenías que irte a otro dispositivo o a otra plataforma, a otra red social. Y para nosotros ahora nuestro objetivo es permitir que dentro de la consola, más que nunca, puedas comunicarte con gente que tiene el mismo interés que tú. Bueno, pues nada, ya sabes, por cierto, porque eres rosaventero, ¿verdad? Sí. Que me ha contado un pajarito. Bueno. Como tengo un poco de falta de sueño, pues lo escucho ahí siempre. Pues nada, ya sabes que con Juan yo pedía maletines para los grupos de música, etcétera. Yo diré que siempre he sido de Nintendo, Game Boy, bueno, tengo varias consolas, la Wii también. Pero me falta la Wii U, yo dejo aquí. No, es broma. Bueno. Gracias por los minutos que hemos compartido, Pepe. Por cierto, ¿qué tal la acupuntura? ¿Bien? Muy bien. Funciona, ¿eh? Pues era escéptico, pero funciona, ¿eh? Lo que tiene las redes sociales, que uno se entera de todo. Bueno. Pues nada, luego, después de la entrevista ya me cuentas lo de la acupuntura. Muy bien. Muchas gracias por esta clase mini, clase maestra sobre el videojuego en La Rosa de los Vientos y hablamos pronto. Un placer que me hayáis dedicado un huequecito en un programa que de verdad... Es una suerte poder teneros en las ondas. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Un mundo feliz. Para realizar el experimento, los científicos efectuaron mediciones de resonancia magnética en 23 individuos, 6 veces en 5 meses. Tras el estudio, los expertos de la Asociación Nacional para el Avance de las Ciencias en Estados Unidos concluyeron que se producían variaciones en función de diversos estímulos, variaciones que se generaban a consecuencia de determinados cambios en el uso de regiones específicas del cerebro. La lectura de este estudio es simple y a la vez fascinante. Todos los cerebros son distintos. Cada persona funciona con patrones y normas diferentes. Un alegato metafórico que demuestra que la ciencia lo viene demostrando cada vez más, que demuestra que cada individuo es diferente al resto. Hoy se celebrará el funeral por Chris Kyle. Será enterrado el próximo martes en Austin, en Texas. No hay que equivocarse, una gran parte de la población norteamericana se mostró horrorizada ante su historia, si bien otra gran parte lo considera un héroe. Eso no evitará que 20 o 30 mil personas asistan a su funeral. Pero en el estadio en donde se efectuará, en el estadio del equipo tejano Dallas Cowboys, estarán vacíos más asientos que los que estarán ocupados. Kyle está considerado el mejor francotirador norteamericano en la guerra de Irak. El gobierno le reconoce 150 muertes, pero él aseguró que había matado a más, según aseguró en una autobiografía que publicó el pasado año titulada Francotirador Americano, acabó con 255 enemigos. Es una de las características de los psicópatas, atribuirse más víctimas de las de por sí muchas que se le reconocen oficialmente. Dice también él que pusieron precio a su cabeza, que la recompensa era de $80,000. No era cierto, pero él mismo se creyó las leyendas que circularon sobre su figura y que se utilizaban más de cara al interior de Estados Unidos que de cara al interior de Irak. Y dice que lo hizo, que mató a esas 155 personas, que mató a sus enemigos en nombre de la libertad y porque odiaba quien ejecutaba. Profundamente racista, odiaba a todo aquello que no tenía que ver con Estados Unidos. En una ocasión logró matar a una persona apuntándolo con su rifle a casi 2 kilómetros de distancia. Lo consideraron una gesta. Pertenecía al cuerpo de élite del ejército norteamericano de los SEALs, el mismo que encabezó la operación que acabó con la vida de Osama Bin Laden en mayo de 2011. Acabó con su vida, la pasada semana, un veterano de la guerra de Irak, como él había estado en el horror de la guerra. Quien acabó con su vida fue diagnosticado con el síndrome de estrés postraumático. Ambos estaban jugando a disparar juntos. Ambos amaban las armas. Ambos amaban la muerte. Hace unos años, quien les habla conoció a Jimmy Massey. Era una de esas decenas de miles de soldados norteamericanos que habían estado en Irak y que fue diagnosticado con ese mismo mal. Asegura que le habían entrenado para ser un psicópata asesino. Estuvo varios años en la guerra de Irak. Formó parte de una división que participó en varias matanzas. Asegura que todas las mañanas, al despertarse antes de salir de cacería de personas, se ponía la máscara de gánster y se convertía en un maldito asesino psicópata. Finalmente fue diagnosticado y pudo volver a Estados Unidos. Sus propias palabras al respecto fueron muy descriptivas. Se acabaron los espacios luminosos para mí. Se acabó el nirvana tras la matanza. Vivo en un charco de lodo y la única forma de salir de él es dejando de matar. He visto suficiente destrucción. Estoy en el purgatorio. El asesino de Chris Kyle ni siquiera se lo planteó. Siguió pensando igual. Siguió jugando a las armas y siguió matando. Solo que, en la última ocasión, la víctima fue su héroe. La Fiscalía del Gobierno de los Estados Unidos ha decidido denunciar a Standard & Poor's por su papel en la crisis económica. El Estado pide 5.000 millones de dólares como indemnización. La propia Casa Blanca ha instado a las fiscalías de diferentes estados de la Unión a iniciar acciones similares. La de Nueva York también lo ha hecho. Y las otras dos agencias de calificación, Moody's y Fitch, también podrían ser encausadas. Es la primera acción legal que indica que inicia un gobierno contra las agencias de calificación, que son las encargadas de poner nota y valorar los productos financieros que se ponen en circulación en los mercados. Cuando más alta es la nota, mayor es la posibilidad de que un inversor adquiera dicho producto. Si que la calificación es AAA, es decir, triple A, ese producto tendrá todas las posibilidades de poder entrar en la espiral de compra y venta. Si la nota baja, entonces el producto en cuestión costará más, los intereses serán más altos y quien los adquiera tendrá que pagar una cantidad más elevada por ellos. Son tres en las principales agencias de calificación del mundo. Es casi un monopolio. Su particular forma de otorgar nota dio origen al título de nuestro libro Triple A. En esa obra narramos todos los pormenores de cómo actúan estas agencias, que fueron investigadas por el Senado de los Estados Unidos en el año 2009. En aquella ocasión, aunque las conclusiones fueron severas contra las agencias, el Estado no inició acciones legales. Ahora sí. Durante aquellas sesiones se filtraron el contenido de algunos correos electrónicos pertenecientes a los analistas de estas agencias. Uno de ellos lo dice todo. Hagámonos ricos mientras este castillo de naipes no se derrumba. Finalmente se derrumbó. Standard & Poor's dice que otorgó las notas según las circunstancias del mercado en aquellas fechas, pero en la nueva denuncia se advierte de que la mala praxis fue incluso mala fe por parte de los analistas. Más del 93% de los productos a los que se puso nota triple A resultaron ser tóxicos, basura. Fue uno de los grandes fiascos que ha vivido recientemente la humanidad. ¿Y ahora qué? Pongamos un ejemplo. El banco suizo Credit Suisse Group puso en 1999 un CDO en el mercado. Estas siglas significan obligación de deuda garantizada. En resumen, es un conjunto de hipotecas de cientos o miles que un banco vende a un inversor o al revés. Esos paquetes se efectúan sobre la presunción de su pago, de su renovación. Es, en definitiva, el dinero que vamos a pagar por el total de nuestra hipoteca. Es nuestro dinero, pero nuestro dinero en el futuro. Si se producen varios impagos en ese CDO, el paquete cae. Se activan las garantías, se tiene que pagar el seguro correspondiente. Ese es el origen de la crisis que estamos viviendo. Tanto quebraron, pese a que con poco quebraban, que los gobiernos tuvieron que salir al rescate de quienes los pusieron en circulación, es decir, los bancos. Pagan ese error en la nota, ha trasladado ahora a los ciudadanos, ese error en la nota se ha trasladado ahora a los ciudadanos en forma de recortes. El caso del CDO de Credit Suisse Group, que destrozó, fue enorme. Pasó de valer 390 millones de euros a valer solo 125. Para que esos CDO pudieran existir, tuvieron que concederse millones de hipotecas y créditos, especialmente a grandes empresas, créditos e hipotecas que no tenían las suficientes garantías de pago. Son las llamadas hipotecas basura. Las agencias de calificación, como Standard & Poor's, no pusieron nota a 1, 10 o 100 de estos productos. Emitieron en la primera década de siglo, antes de que estallara la crisis, hasta 60 millones de informes. En el 93% de los casos, insistimos, esa triple A fue errónea. En la investigación que realizamos llegamos a averiguar cómo eran aquellos informes por los que incluso se llegó a pagar 100.000 euros, una página, una breve valoración, una nota y al mercado. Se activaban con la triple A todos los programas informáticos de compra y venta, así de sencillo. Después, tras la crisis y los rescates sucesivos para los cuales se ha gastado, los estados lo han gastado 4 billones de euros, los gobiernos tuvieron que ampliar su deuda pública para hacer frente a los gastos, gastos inmensos. Fue entonces cuando las tres grandes agencias decidieron bajar la nota a los gobiernos, que siempre suelen tener triple A o posiciones elevadas. Los gobiernos, en definitiva, son los mejores pagadores. La bajada de la nota significó que los intereses crecían y los gobiernos tuvieron que emitir nueva deuda para hacer frente a lo que cuesta ahora su financiación. La reducción en la nota por parte de las agencias de calificación ha sido lo que ha incrementado la crisis. Lo que era deuda privada se ha convertido finalmente en deuda pública. Entre los gobiernos que han visto reducida su nota, un poco pero reducida, está precisamente Estados Unidos. Standard & Poor's fue la agencia de calificación que la rebajó. Pero cuando una agencia baja la nota, las otras la siguen. Así suele ser siempre. Las agencias niegan que se hayan puesto de acuerdo. La demanda que ha interpuesto el gobierno norteamericano lo pone en duda. Una duda que pronto se puede despejar gracias a que uno de los eslabones de la cadena, las agencias de calificación, están ahora en los juzgados. Desde luego que va a ser una noticia que va a centrar mucho la atención en las próximas semanas y en los próximos meses, la demanda de la Casa Blanca contra las agencias de calificación a las que se considera culpables, en parte, de ser un eslabón fundamental en la crisis económica que vivimos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ya estamos en la biblioteca con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas noches. Buenas noches. Laura Falcó Lara, directora editorial del Grupo Planeta, de los sellos Zenit, Timumás, Minotauro Esencia, Cúpula. Todas estas editoriales en un momento determinado han tocado la historia, el pasado, las fechas, las en un momento determinado, que está presente absolutamente en todo, ¿no? Y uno de los autores del grupo que está haciendo trabajos verdaderamente llamativos es Fernando García de Cortázar, uno de los historiadores más importantes de nuestro país, sobre todo después de esa Memoria de España, esa serie que hizo en televisión, ¿no? Bueno, García de Cortázar lleva unos cuantos libros ya hablando de historia, la pequeña historia de España, la pequeña historia, se lleva varios libros de estos en Espasa. Es un autor que funciona muy bien, es un autor muy sólido, y en este caso nos sorprende con un nuevo libro que se llama Pequeña Historia de los Exploradores. En este caso hemos dado un salto en la historia, no tanto a la historia de un país como a la historia de una serie de personajes. Y bueno, y aquí la figura principal es Sergio, que es un chaval apasionado de los libros de aventuras, y un poco siguiendo el esquema del cuento de Navidad de Dickens, en este caso no son los fantasmas del presente, pasado y futuro los que visitan a este chaval, sino que son personajes históricos, personajes de aventuras. En este caso, pues la primera visita es la de Julio Verne, y junto con otros personajes que luego también siguen visitándole, como es Ptolomeo, Marco Polo, James Cook, vamos viendo y vamos conociendo, y se nos va explicando diferentes capítulos de la historia de estos exploradores, entre ellos, pues bueno, desde el antiguo Egipto hasta el descubrimiento de América, el Ártico, el Antártico, las travesías por los grandes ríos, o incluso la llegada del hombre al espacio. Quizás a mí me recuerda a veces un poco este esquema, lo de Eras una vez el hombre. Es un poco esto, pero en versión adulta, lógicamente. Uh-huh. Y bueno, qué decir de Fernando García de Cortázar. Todos conocemos que es un gran historiador, es un catedrático de Deusto, de Bilbao, y que siempre ha desarrollado una labor muy importante en todo el tema de investigación de la historia. Y que ha sido una de las personas fundamentales ahora que se han cumplido tanto del comienzo como hace muy poquito del final de la Guerra de Independencia, esa Fundación 2 de Mayo que él preside, de recordar y actualizar un poquito la historia sobre uno de los momentos más importantes de nuestro pasado, que fue esa Guerra de la Independencia. En la historia, para el desarrollo, para el crecimiento, seguramente no es lineal, es a saltos, como si de vez en cuando, en un momento determinado, se subieran varios escalones de un tirón. Y normalmente, o los descubrimientos por un lado y los inventos por otro, y a veces unidos porque son indisolubles unos de otros, han sido los fundamentales para el desarrollo, además para el bueno, ¿no? Luego están las guerras, los conflictos, sí, que provocan otra cosa, que también son importantes en la historia, pero no ayudan al crecimiento. Pero los inventos y los descubrimientos son los que de verdad han marcado el pasado. Pues sí, en esta línea hay dos libros que han visto la luz en Lumber, que además son libros muy bonitos físicamente hablando, porque son libros sumamente ilustrados con unas fotografías alucinantes de belleza. Uno es va de ciencia, son los 100 descubrimientos que cambiaron el curso de la historia, de Paul Parson. En este libro pues nos explica exactamente los 100 descubrimientos a raíz de los cuales el mundo ha dado pues esos saltos que comentabas tú, que han ayudado pues realmente a evolucionar, saltos importantes, pues como puede ser desde el aprender a contar, o sea, lo que es la numeración, hasta la aviación, la astronomía, las leyes de la conservación, las leyes de la herencia de Mendel, los rayos X, o sea, cosas realmente que damos por asumidas, pero que en su momento pues fueron realmente un gran salto, o sea, incluso a nivel de más moderno, pues como puede ser por ejemplo la radiación de Hawking o la vida sintética, o sea, grandes temas de la evolución de la ciencia. Y en paralelo también la misma editorial, con la misma calidad y la misma tipo de edición, ha sacado otro que es Tierra, también los 100 descubrimientos que cambiaron el curso de la historia. En este caso, pues hablamos más de la evolución histórica, física y geológica de nuestro planeta. Y ahí pues es difícil elegir alguno porque es complicado, porque sí. Hay tantos, ¿no? O sea, seguramente aquí el momento más importante de la historia del ser humano, ya en lo que es historia, ¿no?, de los últimos 6.000, 7.000, 8.000 años, posiblemente uno de los grandes momentos en la que significó una de las transformaciones más relevantes fue el descubrimiento de América, porque de repente, y ahora lo decimos así, no, uno no cae, pero es que tenemos que pensar que de repente el mundo se había duplicado. Sí, y el mundo pasó a ser redondo. Y claro, entonces todo eso significaba tanto, y significó tanto, y claro, lo cambió. Sí. Absolutamente. Si lo pensamos todo, fríamente, ¿no? Pensar que los antiguos pensaban que si tú ibas con un barco y llegabas al extremo te caías. Y te caías, ¿no? No solo te caías, sino que dabas la vuelta. Pero claro que donde te caías había un mundo tan grande y tan fascinante por descubrir, como la parte que ya sabíamos. En multiplicar por dos la existencia, todo, absolutamente todo, ¿no? Todo. Sí, es una concepción del mundo que no tenía nada que ver en absoluto. De todas maneras, yo si me das a elegir un invento me quedo con la cama, ¿eh? Yo creo que fue uno de los mejores. Ese yo creo que no sé si es superable, igual por el baño, que el baño también es un invento muy cómodo, sinceramente. Pero yo creo que hay dos o tres inventos en la vida del hombre que son un antes y un después. Sí, cuando uno está casado agradece que alguien inventara la cama. Pues sí. Y que inventara los buenos colchones también. También, sí, porque la cama sola no, quizás, bueno, inventar la cama al conjunto, sí, evidentemente. Y que, pero... que hay camas y camas, hay algunas que son una tortura, ¿eh? Cuando te cobran esos colchones baratos y a los cuatro meses está ya clavándose por todos los lados. Sinceramente, sí, sí. Pero bueno, en este caso, como decíamos, lo que hablamos es de descubrimientos geológicos, desde los primeros fósiles hasta los dinosaurios, hasta, bueno, evidentemente toda la evolución de la Tierra y de nuestro continente y de nuestros continentes hasta que somos lo que somos ahora y cómo ha ido evolucionando todo. Estos 100, estas colecciones de 100 descubrimientos que cambian la historia, de 100 eventos, hallazgos, avances en ciencia que cambian la historia en Lumber. Nuevamente estamos hablando de un tipo de libros que son distintos, son libros con un gran poder gráfico, ¿no? Son libros, son libros de gran formato. En edición solemos denominar estos libros coffee table. Es un término en inglés que significa libros para la mesa del café, porque tiene esa parte, más allá de que sean técnicamente buenísimos, tiene esa parte como decorativa, o sea, de que los pones en cualquier sitio y dices, ¡ay, qué bonito, qué libro más chulo!, ¿no? Y la gente lo ojea más allá de la información que pueda contener. Pues tienen ese punto estos libros, son libros muy ilustrados, muy fotográficos y que vale la pena ojear. Y luego no solamente existe una historia que merece la pena haberla vivida, sino que hay momentos poco estelares de la humanidad. Es el título de un trabajo de Tony Mata en la editorial El Planeta, que nos plantea todo lo contrario, o por lo menos nos lo presenta de forma totalmente contraria. Esto es una parodia, porque Tony Mata no podía hacer otra cosa que una parodia, evidentemente, con su estilo de humor, con su hilarante manera de explicar las cosas. Es una parodia de un libro histórico, del libro de S.S. Waite, Momentos Estelares de la Humanidad. Entonces, a partir de este libro, él coge aquellos momentos que considera que realmente son cómicos de la historia, que los hay, pero evidentemente les saca toda la punta, vida y por haber, y te los parodia. Entonces yo creo que si te apetece aprender historia, pero aprenderla de otra forma, aprenderla con un punto de humor, reírte de lo que la humanidad a veces ha conseguido o no ha conseguido, o de las grandes cagadas históricas, yo creo que con este libro te lo puedes pasar muy bien, sinceramente. O sea, yo creo que vale la pena. Tony Mata, ya conocemos que es un guionista con mucho sentido del humor. Porque hay una cara A de la historia y una cara B que a veces es tan importante, tan relevante o incluso más que lo que vemos en esa cara, que es lo que vemos. Sí, que no solamente hay evolución en la historia, hay involución a veces. También tenemos grandes cagadas, personajes realmente que más valdría olvidarnos de ellos. Y pero que están ahí, ya no los podemos evitar. Y yo creo que también aprendes historia viendo, claro, la parte esta. O sea, yo creo que aprendes otra parte de la historia distinta. Aprendes lo necio que puede llegar a ser el hombre a veces, claro, y lo ciegos que podemos llegar a ser. Y de los errores aprende, que es un poquito la lección final. Indudablemente. Laura Falcó Lara, directora editorial del Grupo Planeta, como siempre, un enorme placer estar aquí contigo hablando de libros, de novedades en La Rosa de los Vientos. Un abrazo. A ti. Y los últimos minutos antes de despedirnos para el gabinete de curiosidades, para que Silvia Casasola nos comente algunos datos fundamentales sobre los exploradores y expresidiarios, en este caso, que conquistaron Australia. Gabinete de curiosidades. A finales del siglo XVIII, las cárceles británicas estaban desbordadas. La gente se hacinaba en las celdas. Las enfermedades y, lo que es peor, un posible motín exigían una solución urgente. El problema se agravó cuando en 1783 Gran Bretaña perdió sus colonias americanas y con ello la posibilidad de trasladar presos a Virginia. Por eso, cuando el capitán James Cook, acompañado del botánico Joseph Vance, regresaron con la noticia de que habían tomado posesión de una región a la que habían llamado Nueva Gales del Sur, fueron recibidos con honores. El gobierno británico pensó que aquel era un buen sitio para trasladar a los presos e hizo pública en 1786 su intención de fundar una penitenciaría en la lejana bahía de Botany, lugar que había recomendado Vance para fundar una colonia penal. Unos meses después, el capitán Arthur Phillip partía de Portsmouth en Inglaterra con destino a Nueva Gales del Sur. Era la primera flota formada por 11 barcos, pero no sería la última. El 18 de enero de 1788 llegaron a su destino. El lugar no era muy seguro y además carecía de agua potable. siguieron costeando la zona hasta que desembarcaron en la playa de Kangkok. 252 marinos, entre oficiales e infantes, acompañados de sus familias, y 751 reclusos. Philip decidió que sí, que será el sitio adecuado para fundar la primera colonia penal. A la zona la denominaron Sydney, en honor al secretario de Interior británico Lord Sydney, encargado de los planes de colonización. Y de esa forma se formó el primer asentamiento europeo en la que sería la futura capital de Australia. En 1790-91 llegaron más flotas con convictos. El 20% de los reclusos eran mujeres, y muchas de ellas irlandesas. Philip fue nombrado gobernador e instauró un sistema de trabajo donde daba igual el delito que se hubiese cometido. Los convictos, lo importante que tenían que hacer era que les asignaran un trabajo acorde a sus habilidades. Y otro de los principales objetivos, pues que la colonia aumentara su población cuanto antes. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues para ello animaron a las mujeres a contraer matrimonio y como premio obtenían la libertad. Los distintos gobernadores que tuvo la incipiente Australia se tuvieron que enfrentar a varios factores para poder sobrevivir. Y claro, uno de ellos era la producción de artículos para la exportación. Tras varios intentos de potenciar productos autóctonos, dieron con el que se convertiría en el producto estrella, la lana de las ovejas merinas. El trabajo que realizaron los convictos fue importantísimo para crear las primeras infraestructuras. También ayudaron en las granjas a los colonos libres que fueron llegando en busca de una vida mejor. En 1851, el descubrimiento de oro en la zona supuso la avalancha de buscadores que solo paró cuando los yacimientos comenzaron a decaer una década después. Como consecuencia, la población se triplicó. De los 400.000 habitantes a inicios de los años 50 pasaron a los 1,2 millones a inicios de 1860. En 1868 llegó la última flota con reclusos. Para entonces Australia, nombre que se había popularizado gracias al éxito que obtuvo el libro Un viaje a Tierra Australis, escrito por el navegante Matthew Flinders en 1814, tenía población suficiente para mantenerse y seguir creciendo. Los 30.000 presos de 1821 eran ya 162.000 hombres y mujeres en 1868. Muchos de ellos ya formaban parte de la población como hombres libres y mujeres libres y ocupaban puestos de responsabilidad y confianza tanto en la administración como al frente de sus propias tierras. Los aborígenes fueron los que tuvieron que pagar el precio más alto de la colonización británica. Cuando llegaron los ingleses había 300.000 y tras la colonización fueron exterminados, alcoholizados y relegados a zonas desérticas. Hoy en día solo representan el 1% de la población. Menos mal que en la actualidad existen leyes que protegen su cultura y forma de vida, y aunque muchos están integrados en la sociedad australiana, algunos prefieren seguir viviendo como nómadas en comunión con la naturaleza. Y con el gabinete de curiosidades llegamos al final de este fin de semana en La Rosa de los Vientos. Eso sí, ahora llega algo maravilloso en Onda Cero, las noticias y José Luis Salas con No Son Horas. Y comentaros que el ganador de ayer, nuestro personaje oculto, fue David Gómez. Y la semana que viene daremos los ganadores de las revistas. Que es que fueron 10, nada más y nada menos que ganaron ese lote de revistas de Enigmas y de Historia Iberia. Pero lo comentaremos el próximo fin de semana. Gracias. Bye, bye.